Sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que estuvo con sueño toda la tarde porque anoche no pudo dormir ya que acaba de adoptar un canario como mascota. No se preocupe, esa pequeña ave le traerá mucha dicha. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Cosa, me quiero olvidar que en 20 días vuelven todos y el tráfico va a volver a ser una muerte. Es un placer viajar hoy, es un placer. Saludos, saludos. 2026 para todos. Feliz año para vos, feliz año para todos. Esto es Olvídate de Todo. Primer lunes del año. Claro. Faltan. No, ya empezó a contar los lunes. Hola Diego Poggi. Amigos, bienvenidos. Hola Anaís Castro. ¿Cómo estás, mi amorchito? Está más linda que nunca. Ay, ¿verdad que no me habías visto? Más linda. Con el pelo corto. ¿No me habías visto con el pelo corto? Te vi por las redes sociales. Ay. Vengan a ver ya nuestro canal de YouTube, Urbana Play FM, canal KZO, o lo que tengan ganas, amigos. Ay, o chicos. Se viene a Rabinian y Cabrera y la ven a las 10 de la noche cuando sale. Chicos, hasta hola, paisanita mía. Hola, mi amor. Hasta la boludez de poder mostrar mi corte de pelo de una manera más banal me la robaron. Claro. Hasta eso. No pude ni bebotear mi corte de pelo en redes sociales. Te robaron hasta el beboteo. Es terrible. No sé cómo se dice. Amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo de lunes 5 de enero. Hoy en la noche, zapatitos. ¿Por qué? Mañana vienen los Reyes. ¡Ay! ¿Y sí? ¡Es verdad! Obvio. Mañana es día de Reyes. ¡Ay, un bicho! ¿Cómo que hay un bicho? ¿Dónde hay un bicho? ¡Un bicho gigante! Pará. No, boludo, ¿qué es esto? Una mosca era. Chicos. Una mosca radioactiva. Tenía un bicho gigante. Tenía un bicho por algún lado. Bueno, este amigos. Es el recap del 2026. Muchas gracias, Agustina Duque, por los posteos y los reels que subiste de todo lo que ha pasado en el 2025. Tan capa. Muchas risas. Muchas risas. Muchas risas sobre todo. Muchas bueno. Exposiciones. Nos cuentan cómo está la calle. Hay menos autos. ¿Es verdad? ¿Es un mito? Le mandamos un beso a Zuka, a Majo, a nuestro querido Pandiela. Claro que sí. Bueno, a Luki, a Vero Lutovic, a toda la cúpula de Urbana Play 104.3 en este nuevo año. Gracias por dejarnos estar otro año más. Ay, sí. Oh. Un año más juntos. Qué bonito. General Paz. Muchas gracias. Kilómetro, ¿quién contestó? No sé quién es ese. General Paz, kilómetro 12, Río de la Plata. Tenemos un accidente, una colisión. Un vehículo, moto, un herido, banquina externa obstruida. Tenemos un choque. Okay, bueno, el de General Paz. Ok, nada más. Eso, altura de voto. Autovía 2, para los que se van hacia la costa. Estoy viendo. No hay tantos. 500 autos más o menos por hora. Okay. Entre 500 y 1000, dicen por acá. Okay. Pero si tú estás en la calle y estás en algún lugar que está complicado a nivel tránsito y nos quieres echar el cuento, nos puedes llamar al 4775-6688 o mandarnos mensajito al 1168611043. Están viniendo más autos de la costa a la ciudad de Buenos Aires que autos yendo hacia la costa. Claro. 500 por hora y... La gente se devolvió el fin de semana, ¿no? Sí, son los que están volviendo. Exacto. Y también integrantes de partidos de izquierda y agrupaciones. Vayan a tomar un café con leche, chicos. Se están concentrando ahora frente a la Embajada de Estados Unidos, corte total en Sarmiento, altura Colombia. Le mandamos un saludo gigantes. Gigantes. Un saludo gigante, Apus. Ahí está. Bueno, amigos, ¿arrancamos? Obvio, amiguitos. A ver. ¿De qué se quieren olvidar esta noche durante todo el programa? Y hoy vamos a hablar de los laburitos de verano. Qué lindo los laburitos de verano. Todos tuvimos laburitos de verano. ¿Vos tuviste alguna vez cuando viniste acá, tuviste algún laburito de verano? Yo cortaba... Cortaba el pasto. ¿En el verano? Yo le cortaba el pasto a 2-3 vecinos. Con una bordeadora de mi viejo. Estaba más desafilada. Es que no, pero lo sé, porque no sé lo que... O sea, necesito que me ilustren. Pues, o sea, ¿qué son esos laburitos de verano? Son a laburitos, lo mejor los tuve, pero no sabía que eran solo son de verano. Son como curritos, son como trabajos chiquititos, ¿viste? Ok, o sea, yo por ejemplo, uno de mis primeros veranos repartía volantes de pinturerías. Eso es un laburito de verano. Sí, es un re laburito de verano. Me moría de calor. A mí en verano yo cuidaba a los amigos de mi hermano. Ah, muy bien. Que eran más chicos y mis viejos me... ¿Eras el niñero? Y sí, había que cuidar a los pibes mientras los padres laburaban. ¿Y te daban platica por eso? Laburito de verano. Muy después, bueno, por ejemplo, iba a laburar el negocio de mi abuela también. Ah, está bien. Ya en las fiestas. Claro. Y primeros de enero, estaba ahí en la caja. Pero si ustedes tuvieron laburitos de verano, vayan mandándolos de una vez al 1168611043. Por ejemplo, las promotoras de marcas, por ejemplo... Guardavidas también. Guardavidas, promotor también. Sí, sí, sí. O de bolichitos. Claro. Nosotros, por ejemplo, vamos a Mar del Plata con la radio y hacemos algunas acciones con marcas y siempre hay chicos y chicas que trabajan en ese fragmento del año con esas marcas, no es que trabajan todo el año. Porque capaz que están estudiando. Exactamente, capaz que están en la universidad. Puede ser también que haya pasado, que hayas tenido un laburito de verano hace mucho y lo quieras recordar, siempre claro. Tuviste un buen recuerdo, un buen, no sé, se te viene a la cabeza y te pones contento. ¿Sabes qué? Y a gente que conociste en ese laburito de verano también. También. Gente que con la que te encariñaste, quizás. Yo iba a hacer radio allá, a una radio de la costa, en San Bernardo, y conocí un montón de gente ahí. Mis amigos, claro. Una promotora. ¿Y seguiste siendo amigo de esa gente o no? De algunos sí. ¿Viste? Yo me comí una promotora. Todos mis amigos se la querían comer y de repente me dio bola a mí. ¡Ay, y hermoso! Y yo ya estaba medio que ya estaba apuntando por otro lado. Pero bueno. Pero dijiste por la anécdota. No fue una divina, pero fue lindo el momento fue porque... Fue una divina. Lo amo demasiado. ¿Qué dije? Fue una divina. Como... Una divina. Un lindo recuerdo. Está bien. Nunca me lo voy a olvidar. Igual Dieguito dijo que este año, nada. Este año vuelvo. Este año se devolvía. Este año vuelvo, ¿eh? Yo dije, cuando caiga Maduro... Me vuelvo a comer mi... Cagao. Pará, un montón de gente prometió cosas. Y ahora cagamos. ¿Ahora qué hacemos? Ahora cagamos. Yo lo otro dije, cuando se muere un papa. Y ahora esta, ya tengo que cumplir dos cosas. Pará, claro, compagá tu promesa. Ay, Dios mío, no se puede decir más nada. 1168611043 4775 6688. A ver, estamos hablando de laburitos de verano. Hola. Hola, chicos. Soy Erika de Córdoba. Hola, Erika. Laburito de verano, sí. Durante la temporada en La Falda, en las sierras de Córdoba. Trabajaba en una heladería. Qué lindo. Y no fue un solo verano, fueron 6 veranos. Y con esa platita ahorré y me fui a Europa. Un beso, chau. Qué bien, aparte una heladería en verano. Hermoso. Laburás un montón porque es el momento más álgido de la heladería. Pero por lo menos está todo frío. Está todo frío. Estás adentro con aire acondicionado, porque las heladerías normalmente tienen aire acondicionado potente. Y la gente, aparte que va a la heladería, siempre buena onda. ¿En las heladerías hay bebederos? Sí, con agua helada. Claro. Que sale congelada. Eso está bueno, trabajar ahí con las temperaturas accesibles a las que quieres. Qué noble que es el bebedero, ¿eh? Qué noble que es el verano. Qué noble que es el verano. Uh-huh, exactamente. Sí, salvo cuando se nos va la luz. 24.5 en este momento la temperatura, ni puedo creer la temperatura que hace, espectacular. 24.5 en este momento, en un rato hablamos con Bianco. Bianco se tomó vacaciones las dos últimas del año, justo el momento donde más tormenta tuvimos. Ay, sí, pobre. No, hoy pobre nosotros, hoy le vamos a Bianco. Hoy le vamos a preguntar. Hoy te miraba con una carita, Bianco. Lo quiero muchísimo. Sí, muy bueno. Muy hermosísimo. Es lo más, José. A ver, hola, laburito de verano, 2 puntos. Un laburito de verano que tuve fue de piletero. No había pileta que limpiara que después no me diera un buen chapuzón. Buenísimo. Y control de calidad, hay que probar la pileta. Claro, de claridad también, para ver si quedó buena también. Con el cloro. Hola, a ver quién está por ahí. Hola, Luisito. Dieguito, ¿todo bien? Hola, Luisito. Luis, bienvenido. Ani, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo tranquilo por acá. Feliz año. ¿Por dónde es Igualmente, por acá? Igualmente, chicos. ¿Por dónde es por acá? Yo estoy en Bursaco en este momento. Ok. Está muy bien. Perfecto. ¿Y cómo está el tránsito por ahí? Nah, no existe. Bursaco, no hay nada. Está todo tranquilo. Sí, sí, por suerte sí. No hay Qué nada. Bueno, me alegra. Bueno, te escuchamos, laburito de verano. ¿Qué te pasó bueno, vos? Yo tenía como 16, 17, me contrató el suegro de mi hermano para pelar un auto, para trabajar en un taller de chapa de pintura. ¡No! ¡Ah, muy bien! Laburazo, ¿eh? ¿Cuántas semanas? Pará, muy bien, dice Rey. Estuve 3, 4 días pelando el auto, un Falcon. Lo pelé todo con la moladora, el disco y no sé qué, todo un quilombo. Y después de esos 3, 4 días me dijo que no tenía más laburo. ¿Cómo así? ¿Te lo hizo pelar y te rajó? Sí, exactamente. ¿Pero tú lo hiciste bien? Sí, obvio, pero era porque necesitaba pelarlo para volver a pintarlo. Claro, pero, o sea, solamente peló el auto y ya está. Le hice el laburo pesado. No, malísimo. ¿Y te pagó o no te pagó? Sí, me pagó, pero todavía me lo acuerdo. Ah, claro. Pobre, vos tenías ganas de seguir laburando, claro, te eso, pagó. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Tenías ganas de seguir laburando? Sí, obvio. Sí, ya claro. Estaba buscando laburo, los primeros laburos y me salió eso y bueno, pensé que seguía un par de semanas, algo, pero no. ¿Qué dijiste que tenías? 17, 18. Sí, más o menos. ¿Y en qué te gastaste la plata que te pagaron? Uy, la primera guitita. En CDs. Yo me ¿En gastaba CDs? La guita en CDs. ¿Qué CD te compraste? ¿Lo recuerdas? Sí, me acuerdo. Compré el CD de Ramones, Acid Eaters me compré. Oh, mirá, muy bueno. Y después uno de Green Day. Pará, ¿los tenés todavía o no? Sí, los tengo todavía, sí. No, qué espectacular. Qué bueno los primeros discos originales. Sí, olvídate. ¿Fuiste a ver a Green Day cuando vinieron acá a la Argentina? No, ya como que estoy medio retirado, estoy medio grande, pero bueno. Pero amigo, ¿qué tiene que ver? ¿Tenés que ir a ver? Claro. ¿Fuera cuando eras chico? No, te da fiaca, estás allá en Capital, yo estoy acá en Bursaco, Zona Sur. ¿Te imaginas que ir hasta allá, salir a las 2, 3 de la mañana, no sé a qué hora y volverte? No te mueve nadie de Bursaco. No te Jubilado, olvídate, ni hablar. Che, ¿cómo pasaste el 31 primero? ¿Tuvo bien o cómo decís? Si te pones a pensar ahora para atrás, 5 días para atrás, ¿lo arranqué bien el año o no? Sí. Lo pasé bastante bien, el 25 con familia. Por suerte, mi pequeño todavía sigue esperando a Papá Noel. Tiene 10. Y es toda una movida linda de hacer los regalos. Ah, está haciendo los boludos. ¿Se puede decir? Sí. Y sí, ahora todos tienen celular. Pará, ¿y ahora vienen los Reyes hoy a la noche? Claro. No, los Reyes no pasan por acá. Ah, ¿no? ¿Se perdieron en el camino? En Bursaco, capaz que no. En Bursaco me parece que no tienen el código postal. Porque dejalos pagar los zapatos y se los chorea por eso. Pero bueno. ¡Ay, no! Claro. Tranqui por acá también, amigo, está todo complicado. Bueno, así que no. Te mandamos el abrazo más grande. Beso, mi amor. Los quiero mucho, me encanta escucharlo. Gracias. Te mando un beso grande, hermosa. Gracias, mi amor. Besos para todos. Los quiero. Ay, le dijo hermosa a ella. Se ponía celoso. Escúchame, están preguntando en el chat. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Es una gran pregunta. ¿Hasta cuándo se dice? ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Pasa que Dieguito es su primer programa del año con nosotros. Se volvió, no estuve, perdón. ¿Qué? No pidas perdón. Los se abandoné. Feliz. Sé feliz. Le quiero mandar un saludo muy grande. Creo que auspicia la radio. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Un saludo muy grande a Flybondi, que en las últimas 2 semanas canceló casi 200 vuelos. Así que el abrazo más grande para Flybondi y todos los responsables, que son muy divinos. Un abrazo gigante. Yo me la puedo arreglar, me saco otro pasaje, 3 cuotas, con interés, no pasa nada. Pero hay gente que va con la familia y se le cagan el 31, el 25, las vacaciones, algún estudio médico, así que... ex compañía de aviación. Laburito es verano. Sí. ¿Quién está por ahí? No me busquen porque me van a encontrar. ¡Ah, chicos! Está re difícil la mesa hoy. Hace muchos años, muchísimos, tengo 56, era armar las hebillas de pelo que usan las chicas que llevan un resorte. Nos pasábamos el verano armando hebillas. O sea, los ganchitos que tienen el resorte en el medio, ¿sabes? Sí, las pincitas. Claro. Uy, siempre me ha llamado la atención eso, porque cuando eres mujer y se te daña la bichita esa, el resorte ese, es como, esto no puede ser tan difícil de arreglar. Y la perdiste, amigo. La perdiste, ya está, de verdad. Hay alguien que labura de poner esos resortes. Mira vos. ¿Ves? Te mandamos un abrazo, amigo, resortín. 1168611434775766688. Laburitos de verano. Laburitos de verano. Ligaditos. Yo cuando tenía 25 años, hace unos 14, un íntimo amigo, chef, abrió en Quequén. en la casona de su familia, en el living, que era bastante, bastante grande, armó ahí como un restaurancito, y yo era el recepcionista y le preparaba garibaldis a los que entraban como para invitarlos. Garibaldi es el comúnmente llamado Campari. Mirá vos. Grandes, grandes recuerdos. Qué bueno. Se llama Garibaldi como la Plaza Garibaldi. Y a partir de ahí, buen preparador de tragos. Exacto. Está muy bien. Estamos hablando de esos primeros laburos, laburito de verano, seguramente cuando terminabas el colegio o cuando eras un poco más joven o quizás ahora también de grande. Laburo, viste, que uno agarra para, nada, juntar unos mangos a la temporada. Claro. A ver, hola. Hola, Clarita. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Clarita? Bien, bien, por suerte. Me alegra, mi amor. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu inicio de año? Bien, la verdad que bien. Y un poco, yo ya no digo más feliz año, ya está. Ya está, tú dices que ya está. Sí. Ya está. Ok, vamos a ir preguntándole a la gente hasta cuándo. Y para ver qué nos digan. Porque aquí en el chat decían hasta el viernes. Te olvidan un montón. No, el viernes es un montón. Es como decir feliz cumpleaños 2 semanas después, ya está. Pero el viernes no son 2 semanas. El viernes es una. Es recién, claro. Claro, es una semana. Viste que estamos tan ansiosos que creemos que pasó más tiempo, pero la realidad es que pasaron 4 días. Me arruinó la fiesta esta que cayó a mitad de semana, misión pelota. La cabeza. No supe nunca en qué día estábamos. Ay, tal cual, Clara. Estamos de acuerdo con que esta semana va a ser muy dura para todos, ¿no? No, sí, tal cual, necesito un feriado. Claro, en el medio, feriado en el medio. Le puedo hacer una pregunta, Clara, Walter volvió de vacaciones y nos trajo chocolates. Mientras hablo con vos, ¿me puedo comer un chocolate? ¿Me das permiso? No lo tengo, sí, pelado, no puedo más. Entrale, vos entrale. Clarita, échame el cuento. ¿Cuál fue tu laburito de verano? Mi laburito de verano fue en el primero y segundo año de facultad de promotora. Ah, muy bien. A la costa. ¿De qué? ¿Promotora de qué? Yo trabajaba para una agencia de marketing y trabajaba para stand de autos y también para repartir comida. En las buenas épocas, donde en los supermercados repartían comida. ¿Donde regalaban así cosas? Así que, sí, nos íbamos todo enero, alquilábamos una casa con todos los promotores y promotoras. No, buenísimo. Los chicos eran más capaz técnicos y test drive, y las chicas estábamos ahí en el stand, digamos, repartiendo folletos, regalos. Era en la época donde te regalaban un montón de cosas, así que estuvo muy bueno. Me encanta. Te voy a echar el chisme porque tú eres nuestra amiga y estás acá. Mientras tú estabas contándonos todo lo que te estabas contando, Dieguito se comió el papel del chocolate. Me comí el chocolate entero y después me di cuenta que tenía papel. Sí, chocolate con papel. Bueno. Y también escuché que se comió una promotora. Pero no fuiste vos porque se llamaba Clara. No. Diego. Pará, yo la promotora la sigo teniendo Facebook. Ay. Y ahora tiene dos pibes. Mira, le conozco toda la vida. Escúchame, Clarita. Decías que se alquilaban la casa durante toda la semana. ¿La pasaban espectacular o había demasiado tiempo de laburo? Espectacular y también conflicto. ¿Cuál con hubo? Conflictos. De la limpieza, de la comida, de todo. Claro, era el gran hermano de los promotores. Yo por suerte capaz tenía amigas que no iban a trabajar, entonces yo me escapaba de la casa de gran hermano. Claro, igual hay como un puterío, se arma ahí como un hostel medio raro de entre todas las promotoras, capaz que alguno tiene más onda con los jefes o con el que te da laburo o qué sé yo, con el que te deja pasar más pibes en el boliche. Es que cuánto te pagaron a vos, porque es más horas para vos, sí, así que... Tremendo, y bueno, saliste bien de ese verano. Me encantó y la realidad que, bueno, me pasé veranos en Pinamar gratis y trabajando y conociendo gente, así que me encantó. ¿Qué boliche de Pinamar? ¿Qué boliche? Sí. No me acuerdo el nombre, que era blanco, de 2 pisos. ¿El Q? Q. ¿Q era? Ah, no, Q, sí. En Q me parece que era el 2014. Ah, mira, el que está tipo de la peatonal, de la avenida. Ah, que uno que se le cayó el techo, tremendo. Sí, creo que sí. Era la avenida que conectaba todas las ciudades de la costa. Claro, costanera. Ahí está, muy bien. Exacto. Espectacular. Tremendo, mi vida. Mandamos un beso, Clary. Feliz año. Gracias. Igualmente, gracias. Un beso mi amor. Chao, mi cielo. Chao. Mira, nosotros, claro, me puse como a hacer memoria fuertemente, porque como nosotros no tenemos verano marcado. Ustedes son siempre verano. Claro, entonces, ¿cuál laburito de verano? Claro, en vacaciones, nuestro laburo de vacaciones, que no cae en la misma fecha que el verano argentino, mi hermano y yo éramos recreadores de planes vacacionales. Los planes vacacionales son las colonias de verano. Sí. Y nosotros éramos parte de los guías de los nenes. ¡Qué bueno! Y cantábamos las canciones de la cuestión, y cada uno tiene una patrulla de ciertas edades y toda la cuestión. Hacíamos mucho eso con los planes vacacionales. ¡Qué divertido! Ese estaba buenísimo. Hoy me enteré que fuiste hasta enfermera. Sí. He hecho muchas cosas. Hoy me enteré de un montón de cosas, Anaís, que no sabía. Enfermera voluntaria, chicos, que es diferente a ser enfermera médicamente. O sea, la enfermera voluntaria es la enfermera que acompaña emocionalmente a las personas que están internadas por alguna razón. Claro. Y yo era enfermera voluntaria en un hospital de niños. Oh, tremendo. Che, vayan a ver @perroscalle, @AnaísCastro_, son 5 minutos de video, creo que son 5 minutos suficientes para entender muchas cosas de las que están pasando. Te quiero muchísimo, son 13. 13. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y lo viste completo? Sí, hasta dos veces, porque me estaba bañando. No, te amo. Y se volvió a arrancar. Entonces se lo hizo corto. Si se lo hizo corto, Dieguito, sí. Está bien contado. No, porque también vi TikToks. Claro. Oh, la mañana de la CM estaban chocho. Estuvieron cortando clips como loco. Las amo. La Delfi, Anita, le metieron con muy todo. Muy bien, y Delfi. Está Luisito. Hola, Luis. Hola, Luisito. ¿Está por ahí? ¿Cortó? No me diga. Luis. No está. Chao, Luis. 1168611043, estamos hablando del laburito de verano. Exacto, tenemos un mensajito. A ver. ¿Qué está por ahí? Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien laburito de verano, colonia de vacaciones. ¿Viste? Mediados de diciembre, enero y febrero. ¿Y qué hacías? Porque en los planes vacacionales allá había como muchos roles. Y capaz, o sea, que hay algunos que están más cerca de la pile, otros claro. Capaz que tienen dos cursos o dos. Sí, dos grupitos. Pero eso, hay algunos que juegan. Nosotros jugábamos mucho y teníamos normalmente las patrullas de niños más grandes, más adolescentes, era más divertido, porque jugabas como otras cosas, no sé, a estas batallas de correr con el saco. Con un saco, claro. Hacer batalla en el barro donde la gente se tenía que arrastrar y pasar debajo de cosas, claro. Creo que nunca podría... Tirar la soga con un pozo de barro en el medio, eso lo recontrasteamos. Creo que era un programa de juegos tipo Superman. Sí. Espectacular. Llevamos a un lugar... Odio cuando se me olvidan las cosas. No pasa nada. Concha. Yo creo que nunca podría laburar en una colonia. A la colonia. Fragua. Íbamos a la Fragua. La Fragua era un lugar en mi pueblo donde habían como campos de béisbol, de softball, de motocross, sí. De bicicross. Sí. Entonces había como mucha montaña de barro. Y ahí nos permitían hacer esto que les digo, como de los huecos de qué barro. Divertido. No, era espectacular. Yo creo que no podría ser nunca profe de colonia y todo eso. Pánico. Creo que no podía dormir. Que se me vaya un pibe al agua, solo, que se me resbale uno, que se abra la boca, la pera. Tengo me muchas historias muero. De esas. Cuiden a los niños. Mira, tengo muchas historias. En estas de que fuimos recreadores, mi hermano y yo, también íbamos a animar fiestas privadas, ¿no? En los veranos. Íbamos en las vacaciones. Íbamos a animar fiestas privadas. Y una vez nos contrataron para una de una nena muy adinerada en Caracas. Ay, chicos, les juro que fue una de las peores experiencias que vivimos juntos. Porque, claro, las nenas tenían como 8 años y en ese momento ya les regalaban el primer iPhone. Como que las nenas estaban en una y ellas sentían que nosotros no éramos recreadores, éramos sus esclavos. Ay, no. Entonces, ellas tenían una pileta y en la pileta habían instalado el túmbalo, ¿sabes? ¿Qué es el túmbalo? Que te sientas en una tabla y tienen que tirar una pelota para que tú te caigas al agua. Ah, mirá. Y el entretenimiento de ellos era que yo me montara a la tabla y mi hermano me tirara una y otra vez. Que tenían que tirar pelota. Chico. Para que vos te caigas al agua. Sí. Oh, qué horrible, Ani. Éramos humillados por nenes. Era pero horrible. Bueno, pero había ido un laburito de verano. Por eso era un laburito de verano. Entraba guita. Te estamos preguntando... ¡Cállense la boca! Chukis. Te estamos preguntando a vos si tuviste algún laburito de verano. Hola, Ariel. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hola, haces, Ariel? Bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo re bien. Contento por hablar con ustedes. Muy bien. Igualmente, mi vida. ¿Alguna vez hablamos en nuestra vida radial de 2 años? Sí, en otra radio. ¿En serio? Con Dieguito. No vamos a tirar chivo. No. ¿En otra radio? ¿A la tarde o a la mañana? A la mañana. ¿Hace mucho tiempo atrás? Mucho. Habíamos hecho la cortina de los viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Mira, ¿no seguimos haciendo la misma boludo? Mirá vos, qué bueno. Pero no me acuerdo, pero me acuerdo. Muy bien, perfecto. Bueno, Ariel, contanos, laburito de verano. Les cuento, o sea, ya por los años 2000 trabajaba en un cibercafé. Yo era un pibito terminando el colegio. Y nada, como primer trabajo estaba bueno hasta que estaba por cerrar el ciber. que siempre quedaban dos, tres loquitos, y lo loco de que esos dos, tres loquitos estaban haciendo cualquiera. Me acuerdo que siempre cuando estaba cerrando, yo después los conocía, pero veías las cabecitas que se iban moviendo por arriba del escritorio. Se estaban haciendo la del mono, donde era una época difícil, ¿no?, de conseguir material. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. Yo tampoco entendí. Ani viene de otro país, no entendemos mucho la jerga. No quiero ser muy explícito. No, no, pero no entendemos. Ah, se hacía la pajita. Ahora entendemos, ahora entendemos. Ahí va. ¿Cómo la y a mí me tocaba todo re puberto tener que sacar a esos pibes que eran otros pubertos. No, claro. Una situación horrible. Claro. Horrible. Ah, ya lo entendí. ¡Grapa! Claro, estaban en el ciber y estaban ahí con Manuela Castañeira, que le mandamos un saludo, debe estar muy afectada estos días. Entonces, claro, y entonces. Nada, me tocaba sacarlos, al principio los sacaba con mucha amabilidad y ya después los terminaba sacando con violencia, porque dale, loco. O sea, respeten. Después hay que tocar ese teclado. Ah. Encima en esa época ni alcohol en gel había, porque el alcohol en gel lo conocimos 2020. Exacto. No te puedo creer a mí. Claro. Buen laburo de verano pegaste. Che, y en el ciber ese había aire acondicionado, porque siempre cuando uno iba al ciber había olor a encierro, olor a pucho, olor a húmedo. A Manuela. El mismo. Tremendo, amigo. Era un poco antihigiénico, pero bueno. Para el primer trabajo. Chico, ¿te acordás cuánto te pagaban ese laburito o no? No, la verdad que ni me acuerdo, no. Imposible. ¿Qué serían? ¿200 mangos? ¿300 mangos? ¿Qué serían? ¿600? Ponele esa plata, 200, 300 mangos. Mirá vos. Me acuerdo que me alcanzaba para las vacaciones y bueno, ahí quedábamos, pero bueno. Claro, ¿sabes qué? Lo estabas diciendo y yo lamentablemente tuve que recordar que mis primeros besos apasionados con mis primeros novios fueron en los cybers. ¿En serio? Sí. Sí, íbamos al cyber y te venían y hacían lo mismo que nuestro amigo. Entre CPU y CPU le daban beso. Había un Windows Vista, un Windows 95, un Windows XP. En mi defensa eran solo besos. Nosotros no ensuciábamos ningún teclado. No. Ari. Chicos. Besito, mi amor. Gracias queremos. Por llamarnos. Los quiero a ustedes. Nosotros gracias. También. Chao. Un beso gigante. Ay. Tremendo. Claro, que te va a poner a limpiar ahí, nada. Ay, no. Se dice la del mono porque pelaba la banana. ¡Ah! ¡Nunca la había escuchado! Nunca. Serán vulgares, grosero. Dios mío. Grosero. Chao, grosero, 7 de la tarde, 37 minutos, casi lo repito. 7 de la tarde, no, 37 no, no, minutos, no. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Hola chicos, los escucho desde Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Mi primer trabajo de verano fue en un parque de diversiones que llegó a la ciudad y se quedó todo el verano. Y con eso me acuerdo que me compré ropa para toda la temporada. Iba y me compraba musculosa, babuchas que se usaban en ese momento y me vestí como por 5 años. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Juntó un montón de guita. Pero claro. Qué bueno de volar un parque de diversiones. Estaba pensando, sí, ¿no? Hay una canción. ¿Cuáles serán los vericuetos de trabajar en un parque de diversiones? Hemos hablado en laburos extraños. Hablamos con un ambulanciero. Y hablamos con alguien que trabajaba en una morgue. Sí, yo no recuerdo. Pero nunca hablamos con alguien que trabajara en un parque de diversiones. Que tampoco hay tanto parque de diversiones en Argentina. Es verdad. Tenemos uno en el Tigre. Lo tenemos, nomás. Claro. Parque de la Costa también. Tenemos que ir. 11, el equipo, ¿podemos ir un día a todos a un parque de diversión? ¿Vamos? Sí. Yo consigo entrar, vamos. Sí. Pero igual vayamos más cuando haga un poco de frío, porque ahora te subís a la montaña rusa, se está derretida. Un calor, te sentás en un caballito y se te quema el culo, se pelás el culo. Claro, un calor, amigo, no, ni pedo. 11-6861-743. Hola. Hello, Luis. Mi primer trabajo fue un trabajo de verano y fue atender un videoclub allá por el 2007-2008, que en ese momento ya había DVDs. Yo alquilaba DVDs a mansalva, me había visto todo el video y el que atendía se tenía que operar en enero, así que el dueño me dijo, che, ¿no querés venir a trabajar vos? ¿Qué? Yo dije, sí, de una, era mi trabajo soñado, amaba. Así que bueno, empecé a trabajar ahí, era en Cosquín, así que imagínense que no iba absolutamente nadie a alquilar películas en enero. ¡Claro! Y bueno, lo bueno era que abría a las 7 de la tarde, cerraba a las 1 y media, 2 de la mañana y a esa hora ya me iba de caravana con mis amigos. ¡Hermoso! Y la plata después la usé para pagarme el viaje a Bariloche de sexto año. Mirá vos. Me encantó. Está bueno, amigo. Cuando uno junta esos primeros mangos. A mí me gustan estos laburitos donde uno podía chismear cosas. Porque, ¿qué pasa? Estás solo en un videoclub. Ese. Y te entretienes un montón, como yendo, viendo todas las películas, como, no sé, como en una biblioteca. Yo trabajé en una biblioteca en algún momento, en La Morita también, en vacaciones. Era fantástico. Bueno, capaz ahí empezó mi amor por los libros. Ah, mirá. Ahora que lo pienso. Y pues capaz que tenías tiempo libre, entonces tenía te ponías a ver. Libre. Te ponías a ver libros. Y podías saltar. Qué bueno, tenías acceso a un montón de libros. Y saltaba de un libro, me aburría de uno, agarraba otro. ¿Y llevabas alguno a tu casa? Claro. Qué bien. Y devolvías después. Claro, devolvías el otro día. Ah, espectacular. Amigos, estamos hablando de Laburitos Verano. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes ahí del otro lado. Queremos escucharlos. Queremos saber. ¿Cuánto ganabas? ¿Qué hacía? ¿A quién conociste? Hola. Hola, chicos. Bueno, mi primer trabajo de verano fue a los 12, 13 años más o menos. Mi vieja me mandó a trabajar a una fábrica de cajas de zapatos. Había que ponerle con una máquina, con el pie, era como una guillotina que le abrochaba todos los bordes, todos los vértices. Después le ponía las etiquetas y después llevábamos las cajas vacías a las fábricas de zapatos. Mira, me tenía recagando el chavo, no me dejaba ni estar sentado ni nada. Tenía que estar ahí con la maquinita, dale que dale. Ay, no. Adiós, Alfred. Un beso, Alfred. Feliz año. Así como te dije que me gustaban los trabajos donde se podía chusmear cosas, odio los trabajos donde no te dejan sentarte. Porque una cosa es que lo que hagas no te dejes sentarte porque tienes que laburar, porque tienes que estar en una mesa, porque no tienes tiempo. Y otra es que no te dejen sentarte. Hay lugares donde está prohibido sentarse. En los shoppings, a veces a las chicas y a los chicos no los dejan sentarse. No los dejan sentarse. No, es una locura. ¿Pero qué es esto? ¿La caverna? Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿La esclavitud? Tampoco pueden tener celular. No, chicos. Hay veces que está entre la ropa vas y hay una chica que está escondida entre el perchero. Sí. Está mirando el celular ahí adentro del perchero. Pobrecita. Porque no, para que no tengan las cámaras. Tremendo. Concha. Yo me acuerdo uno de mi primer laburo de verano que me ayudaba a juntar un poco de guita fue. Unos días antes del verano, ya había terminado las clases, en EMI, creo que alguna vez lo conté, EMI Music, ya no existe más. Claro. Con Mosky, que la otra vez vino, que era promotor, él laburaba ahí en marketing de EMI, y me llamó para armar paquetitos que él se iba todo enero y todo febrero a recorrer las radios de la costa a llevar CDs a las radios. Oh. Yo tuve que armar los paquetitos con los CDs. Buenísimo. Con los compilados del verano, uno que era azul, uno naranja, pero que era nacional. ¿Eran quemaditos? ¿Cómo quemaditos? Quemaditos, pues, como. No, eran los eran CD. Eran originales. Eran originales de EMI, de promoción, los que, mandan, claro. Los que mandaban antes a las radios. Claro, como eran compilados de verano, los únicos compilados que habían allá eran quemaditos, pues no eran los originales. No, esto no era original. Pero tipo, uno naranja era toda la música nacional. El azul era música anglo. Y yo armaba los paquetitos y le ponía, no sé, Radio La Sola de Pinamar. Y los mandabas. Y claro, y después se los llevaban en. Amigo. Ese fue uno de los primeros laburos. Y ahí junté unos buenos mangos. Qué bueno. Creo que junté 800 pesos. Quiero un montón. Mira. Un montón. Era. Claro. Sí. Es que también pensar eso, ¿no? Lo que uno le alcanzaba con esa plata. Claro. O sea, yo me acuerdo que con la plata de uno de mis primeros laburos así de vacaciones, me compré mi primera tablet. Re bien. Claro. Espectacular. Como ahorrar todo para eso. Igual, chicos, no todo es plata. Le vamos a preguntar a Nico. Hola, Nico. Hola, chicos. ¿Cómo va? Bienvenido, amigo. Feliz año. Feliz año, Nico. ¿Todavía se dice feliz año? Sí. Hasta hoy. Ok, perfecto, me parece bien. No, pero no es 5 días. Es la primera semana hábil en la que uno vuelve a ver gente. Claro. La de la cotidianidad. Todo enero, hay que estirarlo un poquito más. Estiremos la buena onda. Bueno, te escuchamos, Nico. Laburito de verano, 2 puntos. Bueno, yo laburito de verano de pibe tuve muchos. Repartí volantes, lavar taxi, lavar auto, de todo. Pero el que más me quedó, digamos que hasta el día de hoy, yo hago trabajos de mantenimiento domiciliario y el verano pasado me empezó alguna que otra clienta me quiso pagar con su cuerpo. Y bueno, ¡epa! Lo arreglé de esa manera en ese momento y se ve que ¿listo? Fueron pasándose entre amigas o conocidas. Y bueno, hoy hago los dos trabajos, digamos. ¿Mercado Pete? ¿Cómo? Digamos que, o sea, hago el trabajo de reparaciones, mantenimiento. ¿Sos el típico? ¿Sos el de la película? Marido domicilio, literal. Marido domicilio, claro. O sea, arrancó como marido domicilio solamente de reparaciones. Plomero y taxiboy. Y ahora taxiboy. Y ahora ponele que se puede llamar taxiboy. Me llaman para ambas cosas, o solo para reparaciones, o solo para tener ese momento. ¿Y qué da más plata? No, trabajar de íntimo. Chicos, esto es tremendo. Yo, la verdad. Nunca hablamos con un trabajador sexual. ¿Es un trabajador sexual? Yo brindo por... Más, mira. Más o menos. ¿Y cuánto? Dos en uno, digamos. Yo digo que es un trabajo de dos en uno. ¿Y hace cuánto tiempo estás en esta...? Un poquito menos de un año porque arranqué, creo que, no sé, mediados de enero, ponele, fines de enero. Óyeme, bueno. A mí me da mucha curiosidad. Nosotros vamos a empezar a preguntar y tú nos frenas donde consideres. ¿Qué onda, amigo? ¿En algún momento la pasaste mal? ¿Te enfrentaste a una situación en donde dijiste, upa, esto va a estar complicado, esto no me copa tanto? ¿O hasta ahora viene siendo exótico y divertido? No, la verdad que todo con bastante normalidad, si se quiere. No participo en ningún tema de ni de masoquismo, ni de sadomasoquismo, ni violencia, ni nada. Ok. Quizás me han pedido algo medio raro y le digo, no, mirá. Hasta que llego. Porque, claro, esto no lo hago yo. O sea, no sé, me dice, dame un cachetazo. Y no es hasta dónde es el cachetazo. No, claro. Entonces, sí, igual ahora no. Entiende, claro, fue esto... De boca en boca, porque vos arreglás. Exacto. Un poco sí. Es, qué locura, mirá. Fueron recomendando. La clientela que hay. Sí, la gente está, la gente necesita cariño. Quizás soy de boca, sí, papá. Sí. No, ese boca en boca no era. Estás perdida. Quizás alguna clienta que llama y de repente surge alguna conversación más así de confianza y todo, yo deslizo el comentario que también, o que le cuento alguna anécdota de alguna clienta. Y se quedan como diciendo, como que lo voy a tener en cuenta. Mirá, claro, porque vos te haces, es como que te haces la promo, tirás un aviso clasificado en vivo. Claro, no sabés lo que, si te gusta lo decís, si no te gusta no decís nada. Bueno, te iba a preguntar eso, no, ¿te gustó en algún momento alguna clienta como decir, epa, vale, yo quisiera salir con esta persona? Sí, pero no para salir. Sí, uy, qué linda chica, qué linda mujer, qué lindo. Pero hasta ahí, listo, lo tengo muy claro hasta dónde va lo mío y también para dejárselo claro a la otra persona que, o sea, los momentos quizás que se dan y que pasamos son totalmente, ¿cómo te puedo explicar? Como natural, la idea es que sea todo natural, nada como de profesional, por decirlo de alguna manera, tan frío y tan distante todo, sino que algo más, ameno, un momento ameno, que quizá la otra persona no solamente tener sexo, quizá quiere tomar una copa de vino, tomar un mate, charlar, y para esas también estás. También. ¿Esas son, claro, más baratas? No, ¿cómo voy a acordar a tomar un mate? pero puede ser, o sea, y tu compañía no. Ya en ese sentido. Al tiempo, amigo. No, está también, o sea, no es solamente que me llaman para tener sexo, sino que quizás. O antes, o después del texto, pasar un momento así de charla. Como que te reíste un rato. O sea, así. Tú estás disfrutando de verdad de la situación. Sí. Claro. Hay momentos que se pasa mejor y hay momentos que quizás no está tan copado, pero tampoco es nada que quiero salir corriendo. Claro, porque vos puedes estar arreglando el cuerito, tipo ahí de un bajo mesada, y de repente viene alguien y se tropieza. Exactamente, una de las cosas que más suele salir es esa fantasía. ¿Es qué? Yo lo que digo es esa fantasía, y muchas clientas se llaman para arreglar, para una reparación de verdad, y plantean todo el juego escenario. Claro, quizás aparece con poca ropa y ese juego de seducción. Es que es alta peli, no por, es alta película. Es ¡qué locura! No sé si tan película. Sí, amigo, no ¿cómo que no? Tan película. ¿Tenés look de chongo? O sea, ¿vas con un tipo con un pampero, con las herramientas colgadas acá? Claro. No, voy con ropa laboral, obviamente limpio y pulcro, pero nada... No, vas con los pectorales embarrados en aceite debajo del enterito. No. Un tipo común. Un tipo común. No abunda. ¿Tipo común? ¿Eh? No abundan. ¿Los tipos comunes? Sí, puede ser, claro. No, el tipo así, musculoso y aceitado y todo. No hace falta. Óyeme. Esto es más quizás para la película. Claro. ¿Hace descuento con jubilado todo eso? ¿Hace descuento? Si cobran la mínima y todo eso, tenés claro. Que loco copate que está todo mal. Club La Nación, 365, ¿aceptás? No, la verdad, por ahora no. Ay, Dios. Pero bueno, la idea, o sea, la idea también es una, es esta complicidad que yo siempre planteo. Bueno, ¿qué querés algo? ¿Querés que suceda algo más o menos como para orientar? Y si no, claro, bueno, hacé lo que vos, o sea, que plantea vos, entre comillas, el juego. Y bueno, tengo muchas preguntas. Yo también. ¿Tenés una tarifa plana o tienes distintos servicios? Sí, nada, sí, es una tarifa plana, digamos. Nada, porque es más o menos que es el tiempo que podemos llegar a estar. ¿Cuántos ceros? No, es 4 ceros. 4 ceros, ok. Sí, no, no, tampoco es cuestión de delirarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay 5 o 6, digo por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay poca gente que lo hace, entonces, no, no, tranqui. Claro, tranqui. Está bien. La idea es, a ver, yo obviamente gano dinero, pero también la otra persona que la pase bien. La idea es que la pasemos bien los dos. Claro. Sos un copado. Sos un copado. Está viviendo, pará, la tengo fantasía. Una pregunta. Él está viviendo la fantasía del pibe. No, está muy bien. Ay, ¿sabés lo que me cuenta mucho? Que los tipos nos enganchan, que los tipos quieren, solamente quieren tener sexo y vuelan, ni siquiera se ponen a charlar. Claro. Capaz las mujeres le plantean, che, vamos a tomar algo. Y, no, porque no puedo, porque el trabajo. Y bueno, nada. Y capaz que ese tomar algo fueron, media hora. Claro. No, entonces, no le está pasando bomba. Te hago una pregunta. ¿Yo puedo regalar una gift card tuya? Tipo, ¿le puedo regalar algo? Mira, tenés que cambiar 2 o 3 fusibles, un cuerito, y cambiar un burlete, y además regalar, ¿sí?, algo más. ¿Se puede o no? Sí. Lo han hecho varios amigas. Impresionante. No, es fantástico este. Nico. Ay, Nico. Tremendo tu laburito de verano. Bueno. Acá me están pidiendo, por favor, que no cortes, que queremos agendar tu teléfono. Claro, que van a hablar contigo ahí en privado. Tenemos que cambiar acá unas cositas. Ay, en la radio. Tremendo. No. Voy con la valijita, Para pisar. Para, tengo un montón de preguntas. Si hay oyentes que tienen preguntas para Nico, chicos, tirémoslas hasta las 8. Para, porque tengo, a ver, estoy cagado de preguntas. Muy bien. Hay muchas casas ahora que hay cámaras de seguridad. Sí. ¿No te da miedo eso? Y un poco sí. Siempre lo que trato de coordinar es con la persona que me llama, escúchame, hay alguien que puede llegar a generar algún problema, está sola o no, y bueno, la que no está sola, obviamente no es en la casa, coordinamos otro lugar. Ok. Y, porque te puede mentir. No, y te puedes meter en un quilombo. Sí. ¿Tenés miedo? Igual, a la casa yo llego con la valija de herramientas, o sea, tranquilamente voy a arreglar algo. Después, si el... La persona con la que convive le dice, pero ¿quién vino? Si acá no hay que arreglar nada, bueno, te tendrá que arreglar ella con... Claro. ¿Nunca te encontraste en la casa con alguna sorpresa, como que caigas y está con la pareja y te plantean como otro tipo de experiencia? No, pero sí me pasó que llegué, estaba la pareja y, bueno, estuvieron ahí, no sé, 10 minutos y, bueno, me voy, después vengo, le dijo y se fue. ¿Y entonces, bueno, ¿y tú sentiste que él sabía...? No sé si sabía, no sé si lo hizo a propósito que yo llegué cuando estaba el marido. Cucol. No sé, la verdad no me quedó claro. No le pregunté, dije, bueno, listo. Sí, le pregunté, le digo, escúchame, ¿vuelven un ratito enseguida? No, vuelve la noche. Bueno, listo. ¡Oh, my God! El tipo capaz que quería ver quién era. Puede ser, capaz que le dijo, va a venir alguien a arreglar algo y a ver quién viene. Va a venir alguien a arreglar lo que vos no arreglaste. Claro, no tengo dejaste mala, pendiente. No tengo mala presencia, sin prejugar a nadie, pero nada. Claro. Óyeme, entonces, tenemos, bueno, tenemos mensajes de los oyentes. Explotó el teléfono, 1168-611-143. Hay gente que está pidiendo el Instagram. Cuánto laburo de albañilería le hice gratis a vecina y nunca pasó nada, la puta madre. Qué mal que estaba. Tanta tarde poniendo cerecita al pedo. Hola, Anis. Hola, Diego. Hola, bebé. Yo que le quería preguntar si no necesita que le dé una mano o otra cosa, ¿no? ¡Uepa! Bueno. Claro, no necesito un asistente en el laburo. Quiero el dato del servicio de este chico que te arregla todo a domicilio, tanto la casa como otros temas. ¿Qué? Por favor, Instagram ya. ¡Ah, mira! ¡Ay, amigo! ¡Están pidiendo tu contacto ahora! Ya, ¿ves que acá la gente se queja que no hay trabajo? ¡Mira qué buena salida laboral! ¿Te ves 2 o 3 tutoriales? No, chico, no diga. Ya va, pará. ¿Qué? Ojo. No. Ojo. No lo hagan en sus casas. Ojo. No hay que promover. Claro, ojo. No, acá él arregla vidas. Él arregla vidas. Él arregla Ojo con el trabajo sexual. Pero bueno. Yo siempre digo, brindo buenos momentos. Pero nadie está obligado. Diversión, alegría. Y nada, de que todos la pasemos bien. Claro. Ese es el meollo del asunto, que Nico la está pasando bien. Mirá vos. Ese es Hola, el meollo chicos. De este No, asunto. Yo quiero saber si Nico no se anima a poner una especie de empresa, si empezamos a tomar gente, te llevo el CV, crea, hermano. Yo te hice un laburo ahora. Mirá que yo me prendo para el otro lado también. Claro, él puede prestar un servicio que capaz puede... Claro. Capaz se abre puede, el negocio. Claro, capaz puede llegar a un público al que tú no estás llegando en este momento. Un público. Puede ser, sí. Hay para todo. Siempre digo, hay para todo. Tengo dos amigos, tengo una amiga y un amigo que me están escribiendo, que quieren tu Instagram. Pero mira, vos no vas a dar abasto, boludo, de cambiar llave de luz, amigo. Ese señor, ¿por qué zona trabaja? Y pues zona abajo. ¿Hasta qué zona? ¿Querés que te explique más por dónde labura? Ahí abajo. No, voy desde arriba hasta abajo. Zona ay, sur. ¡Ay, Dios! Hasta que... Claro, ¿hasta qué zona labura el perro? No, chicos. Yo soy, digamos, estoy en la zona sur. Y tengo muchos clientes en Capital. Ay, no, mirá chicos, vos. Es tremendo. Pero... Chicos, es el emprendedor del año, que lo llamen a dar una charla TED, algo. Sí. No, es impresionante, caso de éxito. Creo que. Pero que hable, verdad, te hagamos una nota en Infobae, que Bilinkis venga. ¿Qué dicen? En Forbes. Muchas chicas me decían, hacete un Instagram. Y yo digo, no hace falta. Y hace unos días lo viste porque dije, bueno, listo, vamos a compartir ahí un par de cosas. ¡Que lo pase! Escúchame una cosa. Hola, mi amor. ¿Tu familia y tus amigos saben? Alguno, poco. Poco, porque si no, empieza mucho con las boludeces, el boludeo, y dale. Entrar en el chiste fácil todo el tiempo, dale, ya está. Claro, este es mi laburo, loco. Tomame en serio. Claro. Ay, amigo, tremendo. Idea. Tremendo. Bueno. ¿Querés dejar pasar al aire tu Instagram? ¿Insta o no? Sí, no hay drama. A ver. El Instagram es arreglador.private. Arreglador. Todo el mundo en silencio. Toda la radio arreglador, en silencio. Arreglador. Che, igual te vamos a pedir comisión, amigo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Algo arreglamos. No. Si viene, no, amigo, la foto que tenés de perfil. No, amigo, pará. Es un montón. Mirá vos. Vos me decís el código que le das a alguna amiga tuya y esa amiga tiene descuento, con un código que solamente vos lo sabés, tu amiga, y me lo decís a mí. Yo creo que tenemos que dejar de hablar en este momento. Te mandamos un saludo gigante, que tengas un hermoso año. No, chicos. Está un poco inflamado, lo único que te voy a decir. Te mando un besito. A ver si puedes ir a la guardia. Te mandamos un saludo. Gracias chicos, a ustedes. Tremendo. Chao. Bueno, se está hablando con mucha gente. Jamás pensé que el aburrito de verano iba a terminar en esto. No. Jamás. Hay veces que no me la veo venir. No se la veo venir. Este fin de semana dos veces. No me la veo venir. Este fin de semana dos veces. Esto es Gorillaz. Amigos, en Urbana Play 104.3. Esto es Feel Good Inc. Bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. De todo. De verano, Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. Besito pues. My chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah. does. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head to watch the way I navigate. Amigos, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3, 8 de la noche. Temperatura, no te la digo yo, se la vamos a preguntar en instantes a nuestro querido José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, amigo. Muy bien, ¿y tú? Bien, acá volviendo de las vacaciones. ¿Viste cuando te sentás y no entendés nada? Sí. Después de 15 días, no me andan las cosas, no me andan las cámaras. Haciendo pulseritas. Sí, estoy como para liberar tensiones, seguir liberando tensiones, pero hay que volver a trabajar. Y por suerte me toca una semana para el AMBA tranquila, porque la verdad que lo que menos quería era llegar con una ola de calor, claro, con lío. Pero en el AMBA está tranquilo, porque a nivel país hay unas cositas que aclarar, ¿no? Cómo son los incendios en la Patagonia, que hoy otra vez tenían a los combatientes en vilo, hay una ola de calor. Que hace mucho calor en la Patagonia, está... Claro. Ahora sí, venían de días más fríos, pero ahora están rápidamente, cuando el viento norte sopla para ellos, con cielo despejado, se van arriba de los 30, 35 grados en algunos sectores de Neuquén. Había alerta naranja hoy por temperaturas extremas. De hecho, todavía rige alerta naranja para el sur de Neuquén y el oeste de Río Negro. Las dos zonas, te diría, de la Patagonia, junto con el Calafate, ¿no? O con Tierra del Fuego, si querés, las otras más turísticas, pero la mayoría de los argentinos eligen en el verano ese rincón de la Patagonia, que es el noroeste, que generalmente en esta época del año no tiene lluvias y que está expuesto a que cualquier distracción, cualquier imprudencia se transforme en un incendio imparable. Ya hemos visto y no queremos que se vuelvan a repetir. San Antonio, no, este, claro. Estaba viendo Río Negro 37.5 ahora y Neuquén están con 37.2 a esta hora, a las 8 de la noche. Calor. Claro, por eso, y si seguís fijando, tenés Mendoza con 35, es decir, Cuyo, Río Negro, Maquinchao. Esto Maquinchao. Es uno de los lugares que habitualmente en invierno es el más frío de la Argentina, ya tiene 34 grados, entonces Comodoro Rivadavia también pintaba para estar arriba de los 30, entonces es temperaturas para esas zonas extremadamente altas, pero sobre todo en un momento en el que hay mucho turista, que suele ser por imprudencia, negligencia, después viene, creo yo, la mala intención o los actos de casi te diría que de terrorismo, porque prender fuego en estas condiciones es... hacerlo adrede es criminal, claro. Porque se sabe que después puede desatar una tragedia, pero no hay que apurarse en señalar gente, sino primero apagar el fuego, que es algo que hoy está generando, la verdad, un dolor de cabeza grande a los combatientes en el noroeste de la Patagonia. Che, ¿lluvia por acá? ¿Miércoles o nada que ver? Sí, acá tenemos una inestabilidad ligera el miércoles, que se sigue manteniendo como la primera lluvia a la vista, y a partir de ahí vuelve a bajar un poquito la temperatura. ¡Qué bien! Vuelve a bajar, digo, porque mañana podemos tener 31 grados, entonces no es mucho, pero de todas maneras es un día de calorcito mañana, uso los diminutivos, porque el miércoles en el mediodía, a las primeras horas de la tarde, podemos tener alguna tormenta. Dios te oiga. 28, 29 de máxima, y después sí baja un poquito más la temperatura, volvemos a los 25, 26, hasta casi te diría que el sábado vuelve a llover, y el domingo más fresco todavía, perdón, el sábado más fresco, quizás no llegamos a los 23 grados el sábado, va a ser un sábado otoñal, te diría, y el domingo vuelve a subir la temperatura casi de pileta con 28, 29 grados. Así que cambiante la semana, pero sin calor extremo de acá los próximos 10 días. Sin para ahí. Podemos hacer un mini repaso, no sé si se puede hacer así tan general, pero digo, fin de semana y estos últimos días muy complicado, zona de San Clemente, San Bernardo, sí, Mar de Ajó, claro. Un tormentón, se voló todo, amigos. Se voló todo, digo. ¿Cómo está además, ahora la costa? El jueves vamos a Pinamar con Ani. Claro, bueno, el miércoles pasa este frente frío que les decía, vuelve a meter aire fresco desde el mar, con lo cual el jueves probablemente esté relativamente fresca la costa porque viene el aire directamente desde el mar. Lo que estuvo pasando en el fin de semana fue que se combinó la luna llena que genera mareas altas con viento fuerte del sur, viernes, sábado y domingo. Sopló, entonces el mar se llevó carpas, casillas, todo, en zonas costeras, porque se sumaron los dos fenómenos que hacen crecer el mar, la luna llena y el viento del sur, así que fue un fin de semana en ese sentido malo, pero ya el viento está soplando del norte, así que en ese sentido ustedes no van a tener complicaciones. ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Solo el jueves? Solo el jueves. Cortito. Bueno, va a ser para ir con una remerita manga larga a la playa, con un suétercito, un rato al sol y disfrutar de la combinación, pero no va a ser para sacarse el calor en el mar. Vayan pensando que va a ser para fotos en el Instagram, que a ustedes les va muy bien con eso. Ah, es muy hermoso. Ah, mirá quién habla, José, te resumiendo, queremos... Sí. Resumiendo, mañana con calor, 31 grados, el miércoles llegan las lluvias, jueves bueno, viernes nublado, sábado lluvia, domingo bueno. Ese es el resumen para que vayan haciendo planes. No bueno, no malo. Está perfecto. Algo así. Te queremos. Te queremos, José. José. Bueno, gracias por yo todo. Yo también sigo arreglando acá mis cámaras y mis cosas que por ahora siguen de vacaciones. Muy bien. Chao, mi amor. Muchas gracias. Che, gracias a todos los que nos están escribiendo por Twitter y por las redes sociales. La verdad que la gente muy amorosa. Ay, son lo más del planeta. Con el programa y con Ani en estos días que son súper especiales. Los amo con todo el corazón, siempre lo digo. Yo estoy en el mejor país que pude haber elegido para migrar. Mira, uno que pone que se llama arroba Casidolape, dice, escucho todos los días a Anaís en la radio, más allá de mi fraternal afecto por los venezolanos. Ella tiene mucho talento, cercanía y hasta felicidad que contagia cada tarde en Urbana Play FM. Escuchen su testimonio. Esta chica, habla de un montón de cosas tuyas, de cosas que vivió él, así que dice, sí. Te abrazo fuerte. Ay, lo quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. A todos por la buena onda, amiguitos. Juego de verano, en instantes se viene él... ¿Cuántas veces? ¡Me encanta este juego! ¿Sabes cómo funciona? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Claro. Amigos, nosotros tenemos canciones y te vamos a preguntar cuántas veces una canción dice una palabra. Ok. Y tú tenés que tirar un número y por aproximación vemos quién gana. Van a tener que contestar rápido, o sea que ni ChatGPT, ni Gemini, nada. Ni nada te va a poder salvar. Salen dos personas al mismo tiempo y le preguntamos a los dos cuántas veces una canción dice una palabra. Uno tira un número, otro tira otro número y el que esté más cerca del número real acumula puntos. Espectacular. Juegazo. Nos parece increíble. Quédate con nosotros. ¿Te querés anotar? Tenemos helado, tenemos entradas para el cine, dos planes que te van a refrescar un montonazo. Ay, 11-6861-1043-4-775-6688 hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Anotate. Urbana Play 104.3 Radio Oficial de tus mejores momentos. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Decimos verano, decimos Madrid. ¡Tenemos! Todo lo que no todos tienen. Conoce más en madrin.travel. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. La icónica banda escocesa regresa a Buenos Aires para presentarse el 12 de febrero en el complejo Seart Media. Entradas a la venta en Pass Line. Franz Ferdinand en Argentina. Urbana Play 104.3 Radio Oficial. Pochi, ya no contás la cantidad de gente que te dice que te quiere o que te ama. ¿Qué pasó? Porque somos muy amados y muy queridos, no podríamos llegar a contarlo, pero si querés arrancamos de nuevo hoy, primer lunes del año. Chau. Olvídate de todo. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Urbana Play 104.3. Where she is now, I can only guess. But she's gone and gone, love is gone. Yes, gone and gone, love is gone. UrbanaPlayFM.com. Love is gone, gone and gone, love is gone. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22. Por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. 8 de la noche, 11 minutos. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Pollo. Hola a todos ustedes, amigos. Bienvenidos. Es primer lunes del año que estamos laburando acá para hacerte compañía. Vamos a estar en vivo todos los días. Atención, obvio. Programa del jueves no lo hacemos desde Palermo, lo hacemos desde Pinamar. Desde el McDonald's. Olvídate de Bunge. Muy bien, ODT de verano, vamos a estar en el MAC de Pinamar, así que nos pueden venir a ver, no nos dejen solos. Exactamente, queremos que la gente que está en Pinamar se acerque. Siempre aparte tenemos regalos, cuando vamos al MAC de Pinamar siempre robamos cositas para darle a ustedes. Robamos cositas a nuestros olvidators. Desde papitas, claro. Heladitos. Yo quiero. Venite. Amigos, vamos a jugar ahora al cuántas veces. Juegazo, aquí vamos a medir cuántas veces una canción dice una palabra. Y hoy para jugar está Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? Mirá vos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Cari, ¿tú? Todo bien, todo tranquilo. ¡Feliz año, Karina! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año, mi amor! ¿Cómo la pasaste en tus fiestas? ¿Con quién estuviste? En casa, con mis hijos, familia, hermana, baile. ¡Ah, hermoso! ¡Qué lindo! La familia unida. El otro día vi, la verdad que los argentinos somos una cosa que no es, perdón que sea así, pero es una cosa que no se puede creer. Vi un ruso que estaba en Córdoba, no sé si vieron el video, el viral. No. A un ruso también. En la fiesta estaba solo el ruso. Había caído hace unos meses a Argentina. Lo agarraron al ruso, aparte ni sabía hablar español. Claro. Le pusieron canciones de Rusia. No, mentira. Espectacular. Ay, lo amo. Lo unieron, todo el barrio uniendo al ruso. Bueno, y el muchacho colectivero que toda la familia se subió. Mataderos. Ay, sí, se subió al colectivo. Lo van a saludar. Muy bueno. No, chicos, hermoso. Toda la familia a las 12 de la noche dándole el feliz año a su persona. Para, increíble. Y no vieron 67. A los mormones también. Unos mormones que lo sumaron a una mesa. No, fue espectacular. No, chicos. ¡Qué hermosura! No, genial, amigo. Es que hay que celebrar año más que uno está en este planeta. Claro, que planeta, en este planeta. Está Karina en línea y también está Manu. ¿Estás ahí, Manu? Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Manu, muy bien. ¿Y tú? Bien, todo tranquilo. Acá andamos pintando un poco. ¿Qué pintas? Píntame. Píntame. Píntame. No, soy artista plástico, así que aproveché. Estaba entre ir a natación o pintar y me agarró la pachorra, dije, van, pinto mientras los escucho. Qué maravilla, amigo. Muy bien, amigo. ¿Qué pintás? ¿Qué cosas? ¿Qué tipo? ¿Qué estilo? Surrealismo. ¿Qué pintás? Bueno. ¿A la Argentina? ¿Eh? Es un país surrealista. Bueno, de todo. Hermoso. Está muy bien. Escuchame una cosa, Manu, Karina, atención. Vamos a jugar. Ani les va a contar cómo es el juego. Es muy fácil. Hoy lo hacemos con canciones, otro día puede ser con otra cosa. Claro, hoy vamos a calcular. Tienen que tirar un número y por aproximación va a ganar la persona que más cerca esté del número real. ¿Cuántas veces una canción dice una palabra? Ok. Como por ejemplo que yo les dijera, ¿cuántas veces dice Choroní en mi canción Choroní? Ok. Ustedes tendrían que tirar un número, ambos, y vemos quién está 4. Más cerca de cuántas veces la digo. No, es más. A ver. Choroní. Vamos a empezar a jugar, ¿ok? Atención. Dale. La primera canción es Los Piratas de Los Auténticos Decadentes. ¿Cuántas veces dicen piratas en Los Piratas? ¿Cuántas veces, Karina? 20. ¿Manu? ¿Cuántas veces, Manu? 13. ¿Cuánto? 13. Ok, en la que viene, atención, vamos a hacer al revés. Va a responder primero Manu, después Karina. Vamos haciendo una y una, ¿ok? Karina dijo 20, Manu dijo 13. La respuesta correcta es... 11 veces, amigo. Así que la respuesta es para Manu. Muy bien, más cerquita. Vamos con la que viene, atención. Sí. Ahora va a responder primero Manu. Sí. ¿Okay? La canción es Microdancing de Babasónicos. ¿Cuántas veces dicen Microdancing? Manu. Manu, dale. Dale, Bocha, rápido. 25. Ok, ¿y Cari? 15. La respuesta correcta es... ¡10 veces! Muy bien, Karina. Muy bien, Karina, 1-1. Perfecto, vamos. Seguimos. Con la que viene, responde Karina ahora. ¿Cuántas veces se dice Roxanne en la canción de The Police? A ver. Vamos, Karina. ¿Cuántas veces dicen Roxanne? ¿Cuántas dijiste? 10. Manu. Rápido. 12. La respuesta correcta es 25 veces. Respuesta por el correcto para Manu. Muy bien. Claro. Un montón de veces la dice. Qué juegazo, por Dios. Lo es. Vamos con la que viene. Uy, la que viene es buenísima, amigo. Atención, tienen que responder más rápido, amigos, Más picadito. No tienen tiempo para pensar. Bueno, un poquito. Vamos, atención. ¿Cuántas veces dice love en All You Need Is Love de los Beatles? Obviamente. Uy, qué temazo. Ay. Karina, dale. 22. Manu. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 17. A ver. Vamos a escuchar un poquito para ver cuántas veces podrás. Y ya no arrancó la canción y la dijeron como 80 millones de veces. ¿Cuánto había dicho Cari? Cari dijo 22. ¿Y Manu? 17. 17. La respuesta correcta, amigos, es 67 veces. ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Ve, está bien! Que todavía no arrancó. Ya dijeron 65. ¡Claro! ¡Ve! Escucha. Qué lindo escuchar esto en radio. Hermoso. Ah, boludo, la volviste a romper. Solo decía eso. No arrancaba nunca. Respuesta correcta para Cari, entonces. Muy bien, sí. Epa, 2-2. Muy bien. Pero dije 27 yo, No, dijiste 17. La cinta, Dijiste 17. Está pidiendo el VAR. Dijiste 17, yo te lo dije, dijiste sí. Está pidiendo el VAR, vamos a ver, revisarlo. No, dijiste 17. Estoy muy seguro. ¿Estás muy seguro? Vamos con la que ven. Si quieren lo buscamos. Acá somos democráticos. 27, dije. Este programa es democrático, No decía eso. A ver, ahí vamos a buscar en vivo. Respuesta correcta para Cari, entonces. Muy bien. Anda para atrás, anda para atrás, anda para atrás. Una para atrás. Píntame. No, no, ahí. Pará, boludo, arrancó el programa de nuevo. ¿La natación o pintar? Y me agarró la... A ver, cachorra, dije, van pinto mientras los escucho. No, te fuiste. Surrealista. Muy adelante. Surrealista. Estamos buscando en vivo en la cinta, en el TDK. A ver, amigos, Más picadito. No tiene. Ajá, es ahí. ¿Cuántas veces dice love en All You Need Is Love de los Beatles? Obviamente. Uy, qué temazo. Ay. No me puedo escuchar. Karina, bronca. Dale. 22. Manu. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 17. Amigo, dijiste 17, no. Clarísimo. Eres un trucho. Tramposo. ¿Ganó Karina? Ganó. ¿Ganó Karina? 2-2 todavía. Manu, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Con qué parábola? ¿Con qué cara? Además, él pidió al bar. Nah. Si pasaba. Pero vos no es que tenías una duda. No, ¿cómo vas a tener una duda si lo dijo? Alto garca, man. A ver, pedí perdón, Podés poner el himno, buscá el himno, va a pedir a todo el país perdón, Manuel, en este momento. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¡Ay, hermoso! No, perdón, ¿cómo es la compañera? Perdón, pido perdón. A Karina. Perdón, Karina. Perfecto, perdón. Hermoso. Vamos a seguir jugando, 2-2 en este momento. Karina, ¿alguna vez tenés algo para decirle a Manuel? No, va a pedir. Está perdonado. Era el primer día de este juego. Perfecto, hermoso. Mira vos cómo se quieren. Ellos se aman. Bueno, atención, seguimos jugando. Están empatados. Ahí. Vamos con la que viene. Sí. La canción sí. es Surfing USA. ¿Cuántas veces dice USA? Manu, ¿cuántas veces? 27. Karina. 32. ¿Cuánto dijiste, Karina? 32. Perfecto. La respuesta correcta es... ¿Podés creer? ¿Podés creer que es 21? Punto para Manuel. Punto para Manuel. Muy bien. Ahí te das cuenta que siendo garca uno le va mejor en la vida, ¿eh? Tremendo. Pobre Cari, che. Pobre Cari, che. Vamos con la que viene. Atención, sí. Esto es ¿cuántas veces estás en Urbana Play? Estamos jugando un nuevo juego, lo tiramos al aire. Viene cada tanto los veranos, este juego. Ay, este me parece... A ver. A ver. Uy. Ajá. Una canción nueva, así que capaz van a estar un poco más complicados. ¿Cuántas veces dice Sabrina Carpenter en su canción que se llama Espresso? ¿Cuántas veces dice Espresso? En Espresso. Karina, ¿cuántas veces? 7. 7. ¿Vos, Manu? 8. La respuesta correcta es... 9, chicos. Punto para Manu. Casi la pega, La pegué. ¡Ay, tremendo esto! Manu, ¿podés creer? Ganaste. Ganaste, Manu. Ganaste, Manu. Ganaste, Manu. El corrupto ganó. No, no, igual no. No ganó por corrupto porque no se le dio el premio tramposo. O sea, no, el mira, punto tramposo no. Lo buscamos, lo buscamos. Estuvo bien, estuvo bien. Cari, mi cielo. Te queremos. Los quiero, chicos, gracias. Un beso. Te quiero, mi amor, besos, besitos. Que tengan un lindo compartimos año. Con Cari, compartimos con Cari, no hay drama. Ah, mira, vos la culpa, Es la culpa, ¿no? Es la culpa, tal cual. Te quedas hablando con producción después, Manu. Gracias, Cari. Los amamos. No, los queremos, dale, chicos. Gracias. Felicidades, gracias. Manu. Grande. Seguimos. Vamos. Ah, yo quiero jugar con una pareja más. ¿Podemos hacerlo? Hacer uno. Sí, hagamos. Ya está. Lo despedimos a Manu, lo despedimos a Cari. Muy bien. Abrimos, atención, la línea de nuevo, vamos a jugar a otro. Sí. Está bueno este, A mí este juego me fascina. Viene cada tanto en los veranos, no sé por qué no lo hacemos más. 4775-6688. 4775-6688. Estamos jugando al cuántas veces. Hoy son canciones, pueden ser cualquier otra cosa. Claro. No sé qué. ¡Qué juegazo, por Dios! ¡Te le gustó! Podría ser, no sé, en una escena de una peli, por ejemplo. También. En escenas icónicas. Un diálogo, claro. ¿Cuántas veces dice la...? ¿Cuántas veces? O buscaron... No, ¿sabes qué podemos hacer también? Tipo, no sé, buscar un video viral. Sí. Ponerlo y decir, en este video, ¿cuántas veces se dice la palabra tal? Y lo tienen que responder al toque. Al toque. Pero vemos el video, para que más o menos tengan un aproximado. Me parece espectacular. El cuántas veces. Me copa. Atención, llegó Caro. Hola, Caro. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Feliz año, Caro. Muy bien, feliz año. Los escucho siempre, son unos genios. Gracias, preciosa. Gracias por escucharnos. ¿Qué tal tus primeros días de este 2026? Acá, enfocada en las metas, las metas que me propuse. ¿Y cuáles son? Y el gym, comer más saludable, ir al médico. Está bien, todo eso. ¿Y qué hiciste de todo eso? ¿Sacaste algún turno? ¿Estás comiendo bien? ¿Empezaste a entrenar? ¿Qué hiciste? Sí, por ahora vamos bien. Recién vengo del médico, una consulta médica, para hacerme el chequeo anual. Y vamos a comer sanito, caminata, pilates. Prolijísima. Vamos a ver cuánto dura. Qué bien. Vamos que de aquí te mandamos fuerzas, Carito. Bueno, sí. Caro, está en línea, vamos a atender a Mati. Hola, Mati. Hola, Diego. Bienvenido. Hola, Mati. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, estoy parando para poner las balizas para estacionar y poder hablar. Genio total. Muy bien. Absoluto. Por favor, te damos tiempo. Seguimos hablando con Carito. Avísanos cuando estés, Mati, por favor. Dale, estoy en eso. Ay, chicos, me encantan. Yo estoy de verdad que los amo. O sea, que él se toma el tiempo de detenerse, poner la baliza, toda la cuestión. Y sí, mata a alguien, somos cómplices, chicos. No queremos eso. En vivo. Gracias. En claro. vivo, estacionando. Oh, muy bien. Hermoso. ¿Ya estás, amigo? Casi, pero bueno, dale, vamos. Pero, no. ¿Cómo vamos? ¿Estaciona? Claro. Caro, ¿ya estás guardando el arbolito de Navidad? ¿Cómo se despide uno del arbolito? En realidad yo lo armé porque me lo armó mi sobrina, porque soy medio el Grinch de la Navidad. ¡No! Te amo. ¡No! Y desarmarlo vas a llamar a tu sobrina de nuevo. Y sí, me parece que si mañana viene el regalo de Reyes y la y ya le tengo un trabajito preparado. Claro, está bien, eso está bien. Nada, bueno, quejarme de la Navidad. No. ¿Está bien, Mati? ¿Ya estacionaste o no? Ahí estoy. Perfecto, sí. Mati, espectacular. Muy bien. Vamos a jugar a cuántas veces. Les explico rapidito. Sí, le creemos. Vamos a jugar a cuántas veces. Nosotros les vamos a decir una canción y ustedes tienen que decirnos cuántas veces se dice una palabra en dicha canción. Arranca, nos queda 7, 8, 9 y después tenemos las de allá. Exacto. Vamos con la primera. Atención, van a responder rápido siempre. Vamos a hacer siempre con caromática, aromática, aromática, aromática, ¿ok? Dale. No hay tiempo para la duda, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para buscar. Arrancamos. ¿Cuántas veces dice Be The One en Be The One, la canción de Dua Lipa? Arranca, Caro, ¿cuántas veces? Be The One. 12. ¿Mati? 16. 16. Caro dijo 12, Mati dijo 16 y la respuesta correcta es... 37 veces. Chicos, un montón de veces dice Be The One. Primer punto para Mati. Vamos con la que viene. Pienso que cuando están tan lejos... Tenemos que decirles, lejos, para que los dos tiren para arriba. Ah, y vemos qué tan para arriba tiran, pero están muy lejos. Puede ser. Claro. Puede ser. Está bien eso. Vamos con la que viene. La toda siguiente tuya. Canción es... Can't Get You Out of My Head, de Kylie Minogue. ¿Cuántas veces dice na? Del na, na, na, na, na, na, na, na, na. Caro, ¿cuántas veces? 60. 60. Mati, ¿cuántas veces? 45. La respuesta correcta es... 136 veces. Respuesta correcta para... ¿Para quién? Para Caro, ¿cierto? Para Caro, para uno Caro, a uno. Claro uno que sí. Uno. Pero ves, aquí teníamos que decirle lejos. Dale, ah. Aquí hay que decirles lejos. Y es una sola vez, porque entonces le dices lejos a uno... Y otra vez se manda para más arriba. No, pues lo podemos para confundirlo. Para confundirlo. Kung Fu Panda. Una, Caro Mati jugando al cuántas veces. Vamos con la que viene. Esta me encanta. ¿Cuántas veces canta Luis Miguel suave? En. Suave. Arranca Caro, ¿cuántas veces? 23. Mati. 18. La respuesta correcta es... Para, deja esta intro porque sí, es... Por favor, te lo pido. Se me pone la piel de gallina, ganas. No, y... no lo puedo develar antes de que diga el primer suave, ¿eh? Esas trompes. Ah, esos vientos. No, chicos, qué sensualidad. Ay, sí, la piel de pollo. Sí. Ay, subí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí viene, ahí viene. ¡Uf! Caro, Mati, sí. ¿Alguno siente que tiene la respuesta correcta? Ya, ya. Bueno, la respuesta correcta es 27 veces. Por ende, Caro, sumó un punto. Claro. 2-1 a favor de Caro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Che, qué temor, ¿eh? Déjala que llegue el primer suave. Me di una sed. ¿De repente? ¿De la mala? Sí, no, de la buena. ¡Sube! Es así, suave, como me mata tu mirada. Sí, claro, 27 veces la dice. Me encanta que canten con nosotros. Estamos 2-1 a favor de Caro. Qué bueno ser corista de Luis Miguel. Sí, ¿no? Ahí, porque labura re poco. No sé, ¿eh? ¿No? No. Gritan suave nada más. ¡Por Dios! Mazo, por Dios. ¿Qué te vaso? Bueno, vamos con la que viene. Atención, sí. Por el momento, Caro 2 puntos, Mati 1 punto. Estamos jugando al cuántas veces tiene una palabra, una canción en este caso. Exactamente. Vamos a seguir con... Ay, qué timazo. Qué temor. Malena, Dios mío bendito. Burning Love. No, este no era. Burning Love, de Elvis Presley. ¿Cuántas veces Elvis canta Burning Love? ¿Cuántas veces, Caro? 28. ¿Cuántas veces, Mati? 54. La respuesta correcta. Está bueno porque podemos escuchar canciones. Sí, buenísimo. Es la única forma que tenemos de escuchar otras canciones. Clasicones. Temazo, chicos. A la ver. Respuesta correcta bra, es bra, bra. Oh, ahí viene. Y está Stitch ahí bailando a lo crazy. Ahí viene. Yo te voy a vacaciones. Ese Stitch, ese Stitch, surfeando la ola. Hawaii. Burn Love. La respuesta correcta es 13 veces. Punto para Caro. Muy bien, Carito. Otro más. 3-1. Atención. Una más y gana Caro. Si no, Mati, escúchame cómo funciona esta situación. Si Caro acierta, gana. Si tú aciertas, okay, seguimos hasta el 5. Ok. ¿Ok? ¿Cómo hasta el 5? 3-1 estamos. ¿Tenía que llegar a 4? No se pudió. Deja todas mis neuronas esta mañana. Vamos a seguir. Confundido. Dale, pues. Confupanda. Vamos con la que viene. Sí. Atención. ¿Cuántas veces dice Ráfaga en la canción Mentirosa la palabra mentías? Caro, ¿cuántas veces? 18. Mati, ¿cuántas veces? 33. ¿Cuánto? ¿Cuántas? 33. Espera. Ráfaga. La respuesta correcta es... Para, ¿alguien se siente ganador, ganadora? ¿Alguien sienta que acertó esta? Sí, vamos, no. La respuesta correcta es... ¡Mentirosa! ¡8 veces! ¡Caro! ¡Caro! ¡Caro! ¡Caro! ¡Mati! ¡Te ganaron tremendo! ¡Mal, mal! ¡Felicitaciones, Caro! ¡Soy una rocola! ¡Te Mati, queremos, Mati! ¡Mati, un beso, mi amor! ¡Gracias por jugar! No, por favor, gracias a ustedes, siempre los escucho. Gracias, loco, que tengas un hermoso Mati. Año. Saque las balizas y continúe su viaje. Besos gigantes. Besito, pues. Gracias. ¡Carito! ¡Chicos! ¡Carito, ganaste! ¡Ay, me voy a repetir! Bueno. Ahí te queremos. Escúchame. Estoy con mi marido acá, que los escuchamos siempre, chicos. Ay, mándale besos. Son nuestra compañía. Los queremos mucho. ¿Qué hacen? ¿Que laburan juntos? ¿Te fue a buscar a algún lado? ¿Lo fuiste a buscar a algún lado? Sí, ahora la de compras, pero sí, los escuchamos. ¿Qué estás comprando? Y el regalito de Reyes y todo eso. Ah, muy bien, estás ayudando, está bien. Estás ayudando a los Reyes. No. Claro, estás ayudando a los Reyes, espectacular. Estoy ayudando, claro. Claro. Escúchame, mi vida, ¿quieren un kilito de helado o quieren entradas para el cine? Entradas para el cine. Me encanta la voz de atrás. Entradas para el cine. Si hay alguien, hay un diablito ahí contestando. Sí, claro. Para, le vamos a hacer una al que te... ¿Cómo se llama el que te Heidi? Matías. ¿También? Mirá, se llama Matías. Mira, vamos a jugar con Mati. Las tiene que responder Mati. Te vamos a tirar un par más. Claro, para que juegue Mati también, que estaba ahí pobrecito sin jugar. No se va a ganar nada. Se va a ganar un beso tuyo. Claro. Matías, atención. ¿Cuántas veces dice Karina la palabra fuera en la canción Fuera? ¿Cuántas veces, Mati? 24. Lejos. ¿Vos, Carito, cuántas decís? 35. Y ahora, Mati. Dijo 24. Otra, pero dije lejos. Ah. Claro. Ah, lejos. Más 48. ¿Vos, Carito? 56. Ella ha dicho menos antes. La respuesta correcta es 40. Muy bien, ahí está. Le ganó. Después vamos con África. ¿Cuántas veces Toto dice África? En África. En la canción, ¿cuántas veces, Mati? 26. Caro, ¿cuántas veces dice Toto? África. 15. El punto es para... Ya sigue ganando porque la respuesta correcta es 7 veces nada más, dice África. ¿Metemos una más? Dale, dale. Es el segundo Mati que limpia, ¿eh? Viene ganando, le viene ganando a todos los Mati. Siempre me gana la copa, me gana todo. Me gana el sillón, todo. Me gana todo, no puedo jugar nada. La última, Ani. Ay, me encanta esta canción. Oh, es un tema para escucharla entera. Sí, vieron. You're the one that I want. La de John Travolta y Olivia Newton-John. ¿Cuántas veces dicen en esa canción? ¿Cuántas veces, Mati? 35. ¿Caro? 22. La respuesta correcta... Ah, te la decimos, vamos a escuchar la canción. Che, qué temón, boludo. Pone contento. ¿Sí? Qué gana de tomar un Para mí este es nuestro disfraz. Para mí nuestro disfraz es este. Sí. Resi. Sí, sí, sí. Bueno, la respuesta correcta, atención, es 41 veces. ¡Vamos, Mati! Para Mati, 1 a 2 igual. Sí, 2 a 1. Chicos, los queremos un montonazo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por la onda. Gracias. Onda. Besito, mamá. Subí. Ahí viene, viene. Que no sé qué dice, pero. Sí. ¿Qué te va? Dice chu, ¿por qué canta chu? ¿Cómo dice? Amigos, esto fue el ¿Cuántas veces? Juegazo, tiene que volver, amigos. Esto es Hoosier, esto es Too Sweet, demasiado dulce. Este programa, no, nada que ver. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, no, te contamos noticias horribles. A ver, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chao, primo. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in Aquí estamos, amigos. 8 de la noche, 39 minutos. Temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Mírame a mí, mírame a mí. ¿Qué? Mírame solo a mí. ¿Qué? ¿Cuántas veces Hozier dice sweet en esa? Mírame a mí, tramposo. No, no vi, no vi. Ah. ¿Cuántas veces dice Hozier too sweet en la canción? Sweet. ¿Sweet? Sí. You're too sweet for me. ¿26? 11 veces. Ah, re poquito. Re poquito. Amiguitos, vamos a pegarnos un paseo. ¿Les parece? 23.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pasear en nuestro Renault Kardian como siempre. A ver. Olvídate de todo. Te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Vamos a pasear, amigos. Si querés un plancito que combine paseo, cultura, paisaje, el Museo de Arte de Tigre es el lugar indicado porque está ubicado en el histórico edificio del ex Tigre Club, inaugurado a comienzos del siglo XX. Está ubicado sobre el Paseo Victorica, a orilla del río Luján. Y el edificio en sí ya es parte del atractivo. Tiene arquitectura del estilo italo-francés, grandes ventanales y balcones con vista directa al Delta. Claro que sí, su colección está enfocada principalmente en arte argentino de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, con obras de artistas como Benito Quinquela Martín, Prilidiano Pueyrredón, Carlos Alonso y Antonio Berni, entre otros. El recorrido es claro, accesible, no es muy largo. Okay. Ideal incluso para quienes no suelen ir a museos, siendo que es un gran plan. Al salir puedes caminar por el Paseo Victorica, que está lleno de bares, de restaurantes, o sentarte frente al río a tomar algo si quieres. Y además está muy bien conectado con el centro de Tigre, la estación de tren y el puerto de frutos, lo que convierte esta escapada de mediodía en la escapada perfecta, sin apuros, con sensación de un mini viajecito, una cosa bonita. Hermoso. El Museo del Arte de Tigre, está ubicado en Paseo Victorica 972. Esto es Tigre, provincia de Buenos Aires. Así que, nada, hermoso plan para hacer en estas vacaciones. Claro que sí. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en dónde. En Renault.com.ar, gracias Renault Argentina. A fin de este mes vamos a estar en el stand de Renault en Cariló, ¿Cierto? Vamos a estar ahí cerca de la semana del 20 y pico. Sí, claro. Bueno, así que 22. No sabe que ya lo podemos contar, 22. No sabemos, pero ya estamos contando. Besos, los queremos. Chao, amigos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¡Atención, país! ¡Vuelve Rocky! BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde el 15 de enero, entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llega Intensamente 2. Las figuras de las emociones más famosas de Disney y Pixar ahora las podés tener en tu casa. Colecciona las figuras de los personajes de la peli más emocionante. Alegría, ansiedad, tristeza, furia, vergüenza, temor y más. Ya está en tu kiosco el libro número 2. Lo mejor de ansiedad, más figuras de ansiedad a 14.999,90. Colecciones Clarín. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel! Decime que lees el cronista, sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil, en cronista.com. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. Sí, este jueves, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes, make it go away. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Sometimes all you need in life is a good riff. So here we go with the riff. 1, 2, 1, 2, 3, and... That there's something coming down, an unreeling in the ceiling, or the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence, I come unspun. But hey there, we don't care. We could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they'll save us, as we should just. Photogenic hand in my hand, the rain fell nowhere. We were standing by the holy grail of an optimistic feeling. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've never been. Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready anytime to come along. Yeah. en Argentina, Urbana Play Radio Oficial. Ay. Audacious. Diego me ha hecho feliz. Nos estuvimos riendo. Diego me ha hecho muy feliz, muy feliz. Estamos muy contentos. Se ve que es verano, son los primeros días del año, las tandas son cortas, no tenemos tiempo ni para respirar. Ay, no me pude comer ni una empanadita todavía. Por eso pusimos una canción más, porque si no, estos dos cuerpitos tienen que comer. Tienen que alimentarse. Por favor. Bueno, amigos, estamos en Urbana Play 104.3. Esto es Olvídate de Todo. Vamos a hablar. Sí. Tema que para mí, empecé a disfrutar de estas pequeñas cosas, nos van a poner un poco contento y capaz vamos a empezar a registrar cosas que uno a veces no registra. Está por sentado. Claro. Vamos a hablar de cuáles son los verdaderos lujos de la vida. Chiquitito tu audio, poquitito. Queremos hablar, un audiocito. También si quieren explayarte, lo pueden hacer, obviamente. Claro, pero hay pequeños lujos que a veces, como dice Diego, los damos por sentados y cuando los ponemos en palabras quizás cobran otro sentido. Como por ejemplo, vivir a 5 minutos del lugar donde quieres empezar a hacer actividad física, del gimnasio, de pilates. Del trabajo, Ani. Del trabajo ni se diga. Sí. Pero yo siento que para hacer ejercicio, sí o sí, hay gente que si no le queda a una distancia caminable, no lo hacen. No, no, verdadero lujo es que tienen ganas de entrenar. Bueno, más vale. ¿Qué estoy hablando, no? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, queremos hablar de estos verdaderos lujos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Tú tienes un lujazo. Tú tienes un lujazo al alcance de una llamada de teléfono cada vez que se acaba este programa. Tengo la mejor entraña de la República Argentina. Sí. ¿A cuánto? Enfrente de mi casa. Enfrente ni siquiera de casa. Ni siquiera es 20 metros, es enfrente. Cruzo, cruzo derecho. Y como la mejor entranita. Y barata, mira. Y barata, eso es un gran lujo. A Luisito de Oro. En la esquina de tu casa vendan el helado que te gusta o la panadería que te gusta. Sí. Eso es un lujo tremendo. ¿Verdadero lujo? ¿Cuáles son los verdaderos lujos de la vida? No, tomar y no tener resaca. Sí, tengo uno. Tomar tengo uno, y sentirte bien al otro día. Tengo uno que disfruto muchísimo. A ver. Tener un perro que le guste dormir tanto como a ti. Oh. Que el perro no te despierte a las 8 de la mañana para hacer pipi. Oh, espectacular. Mi perra me banca y cuando me paro a sacarla, a veces ella quiere seguir durmiendo, ¿eh? Mira vos. Yo lo tengo que obligar. Para que vaya a hacer pichín. Claro. Te preguntamos a vos, ¿cuáles son los verdaderos lujos? Hola. Chicos, un lujo que me da la vida. Sí. Que no tiene precio. Es llegar del trabajo y meterme a la pelo pincho con mi hijo de 2 años. Qué lindo. Sobre todo estos días que hacía un calor asqueroso. Eso es un lujo que no se puede pagar con nada. Ay, mi amor, me puso contenta su audio. Él está recontento con su bebé de 2 años. Estoy en búsqueda, me quiero comprar. ¿Bebé? No, no. Ah, bueno, sí. Pero por favor. ¿Ustedes se imaginan que diga tanto y termine él con un bebé primero que yo? No. No, toda la plata que consume un niño me la quiero gastar en mí. Pero ni en pedo. No, igual tú antes del niño tenés que tener un perro. Totalmente. Tú antes del niño tenés que tener un viejo. Estoy en búsqueda porque quiero ver qué tipo de piletita me compro. Ah, yo pensé piletita que de porteño. Y porque no tengo un jardín, voy a tener terraza. Y la terraza tiene la... Yo estoy viendo unos estanques, ahora viene uno de chapa. Escúchame, pero ¿tiene la resistencia para el agua la terraza? Veremos. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos, si no, tendré móvil de crónica en vivo. Se desfondó. ¡Ay, claro! Y bueno, lo bueno es que abajo no vive nadie, me muero yo solo. Ay, no, Dios te cuide, no te vas a morir. No, no. Bendito Dios, muchacho. Si alguno quiere recomendar algún tipo de piscina palermitana, que claro, recomienden, amigos. Mándale a Dieguito. A ver, no sé qué poner. ¿Cuál es la mejor, la que dura más? Bueno, te estamos preguntando 11, cuáles son los... 6861-1043, ¿cuáles son los verdaderos lujos? A ver, hola. Hola, chicos. Lucy, desde México. Un pequeño lujo es dormir 8 horas, mínimo. 8 horas. 8 horas. Dormir 8 horas. Ay, Dios. ¿Sabe que sí? Básicamente, dormir 8 horas de corrido. De corrido. Tremendo, nos quedamos todos en silencio. Fue como... Es mi sueño. Para ahora que hay días que puedo dormir 8 horas. Estoy levantando a las 6 de la mañana. Todos los días me estoy levantando a las 6 de la mañana. No. Yo el otro día, el eso día... Eso por lo del sol igual. El día de Maduro, primero me... El primero que mandó mensaje en el grupo fue Dieguito. Y me aguanté como media hora. Ah, amigo, te muestro. ¿A qué hora yo estaba recibiendo mensajes? A las 4. Más vale. Claro, a las 3 de la mañana. A ver, hola, ¿quién está por ahí? Más mensajes, te estamos preguntando, no sé, ¿cuáles son los verdaderos lujos? Yo no sé si es un lujo o un superpoder, pero a mí no me pican los mosquitos. Es verdad, a mí me pican poco. A mi marido lo acribillan. Pero no vive, no avisé. No, ¿verdad? Los mosquitos escuchan la radio. Y dicen así. Para, yo el año pasado me compré como 20, no. Es horrible este ruido. Yo me compré como 20, ¿cómo se llama? Los repelentes del año pasado. Mal, ¿los vale, espirales o los shh? No, el okay. Los quiero usar este año. Y si a alguien le falta, chicos, yo les regalo, ¿eh? Ah, a mí me sirve. Yo te recibo. Mañana te traigo. Perfecto. Compré como te digo, tenés como 30. Me se van a vencer, así que te pensarás. ¿En serio? Y usémoslo claro. Igual. Por eso, y empecé a usarlos. A ver, hola. Verdaderos lujos. Aviators, para mí, el lujo más grande que tengo es vivir a 4 cuadras del mar. Lujas. ¿Del mar? ¿Del Mac? Ah. Del McDonald's. Pensaba que del mar y estaba sintiendo una envidia profunda. Ponelo de nuevo. ¿Qué dijo, Mac o Mar? Que es como el vestido azul, la foto del meme. Para mí, el lujo más grande que tengo es vivir a 4 cuadras del mar. No sé, lujas. Chicos. ¿Es Mar o es Mac? Para mí no hay una C marcada ahí, ¿eh? No, es Mar. Para mí es el mar. Acá dicen que... 4 cuadras del mar. Lujo es vivir a 4 cuadras del mar. ¿Del mar? Cuadras del mar. Es el mar. Cuadras del mar. Bueno, bueno. ¿Cuál? Bueno, bueno. Amor, es un lujazo. Aprovechalo, disfrútalo, vivilo. Yo me voy, pongámosle envidia. Al Mac. ¿Ah? Me voy al Mac, que no, es lo más cerquita. Mar. Yo prefiero el mar. Y bueno, el jueves vamos al mar. Igual tenemos mucho tiempo. Y al Mac también, es verdad. Y el jueves metimos las dos. Y se metemos combo. El mar combo. Comemos una tasty en el agüita. Está el teléfono habilitado 47756688. Estamos hablando de los verdaderos lujos. Para vos, ¿cuál lo es un verdadero, un lujito, un lujazo que tenés? Sí. Que la persona que vos amás te ame tanto como vos lo haces. Sentir que la amás y que es del otro lado totalmente recíproco. Mamá mía. No, pero mi cielo, qué bonito. Está muy enamorado él. ¿O está muy enamorado? O le rompieron todo el o corazón. O le rompieron el corazón. Hay solo dos opciones acá. Sí, pero aparte ni siquiera una en el medio. No. Es una no, allá o sea, y otra o él está profundamente enamorado y se siente millonario. O está absolutamente devastado. ¿Qué lo parió? Cónchale. 11. Hoy voy a estar en... Nada que ver, amigos. Hoy 21:30 estoy en Pasapalabra. Pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pero... Ay, ¿qué dijiste? No, pero... ¡El Diego! ¡El Diego! ¿Ganaste? ¿No se puede decir o sí? No podemos decir. Ok, no digas. Gané. Ah, buenísimo. 11-6-8-6-1. ¡Respoilé! Hola, chicos. Para mí el lujo más grande es abrir el freezer después de cenar y encontrar el helado. Es lo que más me gusta en la vida. Bueno, casi. Casi, que será lo otro, ¿no? Ah, me acordé algo para contar, pero me acordé como 2 horas más tarde. Porque me quería olvidar de algo y no lo conté. Anoche dejé el auto abierto entero. Con las ventanillas bajas. ¿No? Hoy me subí lleno de mosquitos. No, igual está dentro del garage. Lleno de mosquitos. Qué desagradable. Tuve que prender el aire 2 minutos ahí hasta que se vayan. Ay, claro. No sé, lo quería contar. Muy bien, tengo un lujo. A ver. Vivir con una persona que tenga... Plata. No. Ah. ¿Qué otra cosa puede ser? Vamos a jugar esto. ¿Qué crees que voy a decir? No. ¿Qué? Es un cerdo. Nadie vio si me tapa la computadora. No, que tenga la misma temperatura corporal que tú. Es un lujo, chicos, coincidir en la temperatura del aire en verano. Y en invierno también. Ah, me compré un ventilador el fin de semana. Ah, muy bien, ¿cuál? Un ventilador. Yo me compré uno de techo. Uno de techo me compré. El que hace y se plega. Ah, muy bueno ese chete, está bueno. Me compré un ventilador, vamos a ver, nunca tuve ventilador. Está bien. Vamos a ver qué onda. A ver, hola, más mensajes. Verdadero lujo. Noches, mi verdadero lujo y creo que es... un lujazo para mí, es que el aire del auto anda bien, anda perfecto, anda hermoso, no se puede vivir sino... lo amo mucho. Ya está muy feliz con su aire acondicionado. Otro día me subí un Nudify y me dijo, le bajo la ventanilla. El sol pegaba fuerte ya. ¿Por qué bajas la ventanilla? Tengo el aire prendido. Digo, acá atrás, amigo, no se sentía, no me gusta cuando me mienten. Claro, tipo, no tenés el aire prendido. No está el aire prendido, amigo. Hacía más frío afuera. El otro día me pasó una con lo del aire acondicionado. No. Dije, a mí siempre me da vergüenza, ¿no? O sea, si yo me subo al auto y tienen las ventanillas abajo, a mí me da vergüenza pedirle que prendan el aire porque me pasa que me da cosa exponer a la persona si tiene el aire dañado. Como que siento que no está bueno para el trabajador tener que decirle al pasajero, che, no me anda. Igual. Entonces siempre como que me da cosa. Mis amigas me dijeron, no, pero si tú le preguntas no pasa nada. Exacto, si le preguntas no pasa nada. Entonces el otro día dije, bueno, ¿de casualidad funciona el aire? Me dijo, sí, ¿quieres que lo ponga así? Subí las ventanas, prendió el aire. Chicos, casi me muero. Nunca enfrió. Nunca enfrió. Entonces entré en el trayecto, porque tienes que esperar un poco que el aire te empiece a enfriar. Te recagaste de calor. No, no, pero es que me empecé a sentir mal. Y toda chivada. Le dije, discúlpame. Vamos a bajar la ventana. Estoy por desmayarme. Vamos a bajar las ventanas otra vez. Tremendo, cuando el aire lo prendía. Es aliento. Y no hace nada. Tremendo, cuando el aire no hace nada. Ay, pobre, no. Sí, no. Igual también pobre lo que labura. Por eso, pobre lo que labura. No, porque también estás todo el día con el aire. Y llega un momento que sos Walt Disney. Estás medio congelado. Se te daña el auto o que gastas demasiada nafta. O sea, hay un montón. Se te daña el aire también y eres tú el que estás ahí manejando. O sea, él está peor que yo, claramente. Tremendo. Más mensajes. Hola. Lujazo, lujazo es tener un hermano que a la vuelta de tu casa tenga una sanguchería para una buena milanga o una buena pizza. Dan, dan, dan. Que sea tu hermano, además. Qué bien. Ah, no, yo. Bueno. Otro día allá en Jujuy, que es cordobés, en verdad, no es jujeño. Fui a un lugar a comerme un lomito. ¿Viste cuando tenés ganas de comerte, te agarra hambre de algo especial? Sí. Fui a comer un lomito. Me tuve que ir a dormir la siesta. Hermoso. Pues me noqueó mal. Me noqueó, me pedí nada, ¿sabes cómo me lo...? Ay, Dios. Un lomito XL de Betos. ¡Oh, Dios! Me lo hice mierda. ¡Qué rico! Con huevo, con papel. ¡Ay, qué rico! Pedí unos bastoncitos de mozzarella, dije, acá como capital, viste, que te traen 3 bastoncitos de mozzarella. ¿Y allá? 4 como mucho. 6 te traen. No, vinieron 12. Para pa llevar, claro. Acá adentro. 1168611043. Te estamos preguntando cuáles son los verdaderos lujos, Luqui. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Buenas noches. Hola, viaditos. Para mí el lujo que yo tengo en mi vida es llegar a mi casa y que me reciban mis hijos y mi perrito, que me hace una fiesta terrible. Ay. Eso me conforma el alma. Oh. La fiesta del perrito. Qué lindo. Hay algunos que se emocionan mucho y se hacen pis. Es verdad. Son retiernos. Son bonitos. Llega un punto en donde es como, ay, que no se haga pis porque es un fastidio. Pero a mí me da ternura. La perra de mi hermano. Qué feo son eso. La perra de mi hermano. Lo cargaban todo. La mañana iban al laburo. No, a tu hermano. Mañana iba al laburo y lo cargaban. La perra de mi hermano. La perra de mi hermano. No, la perra de mi hermano se llama Antonia y es una perra muy gigante. Muy gigante. Es una. ¡Ay! ¡Se me olvidó! Vamos a parar una perrilla, una. Los que parecen unos lobos siberianos, pero no son lobos siberianos. Lassie. ¿Cómo Lassie? Un collie, un border collie. Claro, es un border collie. Border está el programa, este programa. Bueno, es muy gigantesca. Y se hace pis, y se hace un montón de pis cuando te saluda. Entonces ese es un montón. Mi hermano se pone mal porque me dice, cuando la saludes, no le hagas voz chiquitita, porque cada vez que le haces voz chiquitita, se mea. Y yo llego. No, vos sos guacho también. 1168617433, te estamos preguntando cuáles son los verdaderos lujos de la vida. A ver, hola. Lujazo. Lujazo es ir de viaje y al volver que la casa esté limpia, impecable. Eso es el verdadero lujo. Placeres de la vida. Sí, totalmente. Tener la cama hecha, la heladera limpia. Ay, sí. Tal cual. Más lujos de la vida. Hola. Los pequeños lujos de la vida son los abuelos. Vamos, los abuelos. Ay, aguante los abuelos, loco. Tremendo. El otro día tuve un abuelo al lado, una abuela. Estuve llorando todo el tiempo a lo de la abuela. Pero tremendo, ya dije, no, no. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No, amigo, está empezando. Quédate tranquilo, yo todavía lloro. Estaba volviendo allá en Jujuy, me tocó una señora al lado. No la podía mirar. Ay, es que amigo, es muy reciente. Fueron 2 horas de llorar. Claro. Con una señora. Aparte no tenía un pañuelo. Y ya era el momento, viste, en el avión hace medio frío. Sí, se me estaban cayendo las velas. Me lloraba la nariz. Yo no sabía ya que con qué secarme. Señora, estoy llorando por usted. Así que denme ese pañuelo. Dame ese pañuelo. Esto es culpa suya. Esto es culpa suya. 1168611043. Gracias a todos por contarnos cuáles son los verdaderos lujos. De la vida. De la vida, amigos. Buenas noches, olvidaters. Otro pequeño lujo. Impensado en otros tiempos, estar manejando el taxi acá en Montevideo y poder escuchar Urbana Play todo el día. ¡Te amo! Un caso que en otros tiempos era impensado estar en la calle y escuchándolos todo el tiempo. Muchas gracias. Te quiero. Te queremos. Gracias por estar ahí, amigos. 9:04. Esto es Olvídate de todo. Che. Tiempo de celebrar. Conectados por la radio. Urbana Play 104.3. modo fiestas. El lubricante americano Valvoline. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa. En enero, programas especiales, sunsets, shows, música en vivo. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Se cortó la luz, pero tu vida sigue. Generadores Inverter Lusktof. Conoce la línea completa para tu hogar, taller o comercio. Los encontrás en www.lusktof.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisitos, 4 días hasta que los cagué. Sí, este jueves, gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contame más. Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and backers. Girls with no buns. Girls that's mean just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. Small girls, girls with dicks, call girls, girls who get naked on the grill. They say I'm too fucking horny, wanna put me in a cage. I'll probably fuck the hoe in the wall that got before made. I like girls who pregnant, girls who get it up for land, girls who so fucking kinky that they bang. I like the girls that do drugs, girls with cigarettes in the back of the club, girls that hate cops and buns, cause it's me, just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. Yeah. I like to get too drunk. I like the girls who like to lie that they came, girls who fuck on the train, girls who got so much hair on their ass and clogged the drain. Degrees. Girls on killing sprees. I like girls who got a bone to pick with me. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and buy guns. Girls with no buns. Girls with me just for fun. I like girls who make love. I like girls who like to fuck. That's what's up. Come on. Por favor, 9 de la noche, 9 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es The Dirt haciendo Cures. Artista Lollapalooza, Urbana Play, radio oficial. Espectacular. En breve, ¿eh? En breve. Se viene Lollapalooza Argentina 2026 y ahí vamos a estar haciendo la radio oficial. Ya estamos, claro, arrancamos el nuevo año, enero, febrero, marzo, ya estamos, estamos muy cerca. Estamos más cerca de lo que creemos. En instantes, porque es lunes, y los lunes chicos. Nosotros en este programa nos quejamos. Todo quejado, La primera quejadita del año. Ay, mirá con lo que tengo para quejarme hoy. Uy, tenemos... Tengo un montón, chicos, claro. Todo quejado. En un ratito, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Eres músico? ¿Quieres aprender a tocar o simplemente te gusta la música? En Get Back encuentras todo lo que buscas en instrumentos musicales y audio profesional, guitarras, bajos, teclados, equipo de DJ y mucho más con asesoramiento personalizado de expertos. Visita Get Back en Talcahuano 164 o entra en get-back.com.ar y aprovecha hasta 9 cuotas. ¿9 cuotas sin interés? Fantástico, y además envío gratis. ¡Wow! Impresionante. get-back.com.ar. Esto es Talcahuano 164. Toda tu música en un solo lugar. Gracias. Get Back. Get Back. Qué bien que entró. Más canciones, amigos. Se nos tenés 47756688 en instantes. Un son de quejas. Quejate que nosotros te escuchamos. Esto es Trueno. Esto es Tranqui Funky en Urbana Play 104.3. Manuel Castro. Diego Poggi. Todos ustedes. ¡Olvídate! Si los guachos piden rap. Entonces. Vamos again. Back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh. Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking trend del tren, huh. I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, danza. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta. Muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Ay yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, top up for me crew. Ay yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock once in your head como Mob Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden pasta. Soy la lupa, mi barrio gangsta. Un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Yeah. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el mundo, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Esa 9 de la noche y 13 minutos, esto es Urbana Play. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ahora en este momento estamos con 23.7, mañana máxima de 31, dijo José Bianco, sí. Mínima 21, y el miércoles recién podríamos llegar a tener alguna lluvia a la tarde. ¿Qué? Pero máxima 29, claro, para el miércoles, ¿eh? Ok, y después refresco, mira, el jueves mínima 17, máxima 26, espectacular. Sí, muy bien. Bueno, amiguitos. ¿Hacemos? Buzón de quejas. Claro que sí, amigos, pueden empezar a llamar, porque ¿saben qué? Quejate de todo, todo quejado, buzón de quejas en Olvídate de Todo. Estoy re feliz. Ay, te amo. Estoy re feliz, con tan poco. Sí, porque me gusta quejar, me gusta escuchar a la gente que se queje. Que la gente se queje, chicos. Tremendo. Sí. Me quiero quejar de algo. Me estoy, viste, todos los días yo me tomo, casi todos los días me tomo una pastilla para que no me duele la espalda. Sí, ¿la tienes acá? No. La estoy tomando últimamente y no me hace efecto. Porque ya tomaste demasiadas, pero si te queda una, yo necesito. Ay, no, acá no tengo. Ah. ¿En serio? Estoy tiesa. Ay, no. Una semana quedé tiesa. No, Dios mío. Bueno, yo me quiero quejar de eso. Bueno, si ustedes se quieren quejar de algo, 4775-6688 y 1168-61-143. El fin de me estuve castigando con video de unos indios que te hacen, te tratan de arreglar la espalda. Estuve haciendo ejercicio con otro de yo, no funciona nada. Ay, no, yo me quiero quejar también un poco de la espalda. Tuve un fin de semana bastante tenso y no dormí nada bien. O sea, todo el fin de semana dormí, ¿viste cuando duermes apretando los puños? Sí. Y así siento que fue todo mi cuerpo. Tengo toda la parte izquierda de la espalda tiesa. No. Tiesa, tiesa, tiesa. Imagínate el otro que también va a dormir en una cama de cemento. Ay, qué lindo. 4775-6688. ¿De qué te quieres quejar? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Y muy embroncado. ¿Por qué, mi amor? ¿De qué te quieres quejar? Vos de tipazo tiene, sí. Daniel. ¿Qué me quiero quejar? Me quiero quejar de la situación que está pasando un integrante de ustedes. Una integrante de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de escuchar el video de Anaís, su historia de vida, y no puedo entender que gente que no vivió en Venezuela no la deje festejar. Me da mucha bronca, que hay mucha gente que sigue como corderito a otras personas, y las verdaderas personas que han pasado por el sufrimiento de la dictadura de Maduro no pueden festejar la caída del dictador. Anaís, estoy con vos. Llamo siempre al programa. Para mí ya son parte de mi familia. Y ahora, Anaís, te quiero mucho más. Y la verdad, quiero acompañarte para que a partir de ahora estés mucho mejor y que la Argentina te siga abrazando como te abrazó hasta ahora. Un tiernito. Oh. Pepe. Ay, Daniel, gracias. Disculpame si te hice llorar, Anaís, pero la verdad llorar, que boludo. No, gracias. Gracias porque yo tenía mucho miedo. Y en parte esto que dije medio en chiste, medio en serio, de que me duele la espalda, es porque dormí muy mal porque tenía mucho miedo de venir a hablar. Porque mi historia no me parecía la más grave de todas las historias que conozco. Y no sabía si era como medio irrespetuoso de mi parte, ¿no? Y no. Y tener del otro lado gente como Daniel, que de verdad como que funciona de esta manera, ¿no? Que uno tenga el privilegio de poder pararte frente a un micrófono y contar la realidad de tu país, y que del otro lado alguien lo entienda, alguien que capaz no tenía mucha idea de los detalles de lo que podría llegar a pasar, y se solidariza de esa manera, como lo hiciste tú, y miles, miles, miles de personas que me han mandado mensajes durante todo el día. A mí me tiene absolutamente conmovida y estoy acá desde las 7 de la tarde intentando hacer el programa sin que se me note esto que ahora que Daniel destapó. Así que te lo agradezco, Daniel. O sea, no tengo más nada que gratitud para ti y para todos los que piensan así. De verdad, gracias. Que nadie te prohíba más nada, Anaís. Tenés que ser feliz por el resto de tu vida. Ojalá que lo puedas lograr, ser feliz por el resto de tu vida. Gracias, Daniel. Te quiero mucho. Gracias. Besos, Dani. A los dos. Besos, mi amor. Un beso, muchas gracias. Se quejó, pero bien. ¡Ay, chicos! Mira, ¿sabes que me escribe alguien por Twitter? Dice, le hice escuchar el audio de Anaís. Vayan a buscarlo, arroba Anaís Castro y un bajo. Son 12 minutos de Ani hablando. Sí. Y dice, le hice escuchar el audio a mis hijos mientras cenábamos. Silencio de un relato. Bueno, dice, en este caso dice, parecido a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasaste y lo que pasa, lo que pasó en los venezolanos fue, y es increíble. Y es tremendo, amigo. Y las cosas que nunca vamos a saber. Es tremendo, y ojalá de verdad esta sea la oportunidad de que muchos medios busquen testimonios de todos los venezolanos que están acá y que empiecen a buscar, tipo, che, tú no trabajabas con un venezolano. O sea, empezar a escuchar más historias. Así como la mía, te juro que hay miles. Y si ven a alguien bardeando en algún posteo o alguna cosa así, algún amigo incluso, si ves a alguien que está bardeando comentando algo que no da, che, háceselo saber. Sí, no, pero hay que quedarse callado. No, para mí no hay que quedarse callado, pero yo en esta no invito a la pelea, ¿eh? No, pero no pelea, pero... No invito a la pelea. Hoy, por ejemplo, había uno que decía, en el reel, gracias, Michelito. Decía, puras mentiras. Y yo te lo juro que tuve demasiada tentación de escribirle, esa noche yo no estaba ahí. Y que todos siguiéramos la canción, ¿entiendes? Como hay que empezar a desestimar comentarios que de verdad no tienen sentido. A mí lo que me da bronca es, ahora se pueden volver a su país. Ah, bueno, ahí les digo que les doy una mala noticia, no me voy a ir, o sea. Chicos, tiene contrato por muchos años en Urbana Play para conducir el mejor programa de la noche, la radiofonía argentina. Gracias a Dios, vivo en el mejor país que puedo vivir después de haber salido a mi país. O sea, yo la verdad, bueno, que eso, ojo que eso es otro costado muy importante. Esas son puras mentiras. Te amo, Walter. Ese es otro costado que la gente no ve. Cuando a una persona le arruinaron la vida en su país y se fue y creó vida en otro lugar, le arruinaron su país para siempre. Porque no puede volver, amigos. Porque no puede volver, porque va a volver algo que no es ni siquiera lo que él recuerda. Porque en todos estos años el país cambió tanto y se arruinó tanto que no vas a volver nunca al mismo lugar. Y otra cosa, yo pensando muy en voz alta, creo que nadie quiere abandonar el país donde nació. Obvio donde que no, tiene amigo. Toda su familia, donde tiene todos sus amigos, donde tiene los lugares más lindos que pudo haber conocido. Claro. ¿Quién quiere irse a otro país? El que quiere irse a otro país es porque o tiene un deseo muy grande en su interior de conocer otra cultura. Claro, por laburo, lo que sea. Pero 8 millones. Epa, ojo. ¿Quién tiene ganas de irse? ¿Quién tiene ganas? 8 millones de personas, de verdad, al mismo tiempo vamos a tener ganas. Y te la pongo bueno, peor, o sea, bueno. Te la pongo peor la situación. De esas 8 millones de personas, ¿tú de verdad crees que estamos como estamos con esta situación y poniéndonos contentos por lo que está pasando? ¿Porque es que estábamos tranquilos? ¿O es que estamos lo suficientemente dañados de espíritu como para que esto nos genere un poquito de alivio? Bastante dañados que estamos, ¿no? Y sí. Que no se nos olvide quiénes son los culpables de que Venezuela en este momento esté pasando lo que está pasando. Que no se nos olvide de quién es la culpa, ¿eh? De quién es la responsabilidad. Totalmente. Hola. Amigos, ¿nos seguimos quejando? Claro con Ricardo. Sí. Hola, Ricardo Rubén. Hola, chicos. Hola, justo. Yo vengo a hablar en un momento muy tenso. Los quiero, hola, chicos. Ricardo, sácalo de acá, Ricardo. 21-21, los quiero. Los quiero, los amo. Te queremos, siempre Ricardo. Lo escucho. Gracias, Ricardo. Nosotros también. Y mira, justo caíste 21-21. Sí. Ay. Momento de pedir. Ay, así que es tremendo, porque él se quiere quejar, pero al mismo tiempo va a tener que pedir un deseo. Le pasó todo al mismo tiempo. Vamos a respirar profundo. Falta que nos hace. ¿21-21? ¿Algún deseo, Ricardo, para pedir? Deseo que este año se cumplan todos los objetivos a mí y a mi familia. Una genialidad, más deseos inmensa para que así se cumplan todos esos objetivos. ¡Sí! La familia de Ricardo y todas las familias argentinas que nos escuchan. ¡Dale! Ricardo. Ricardo, ¿de qué te quieres quejar? Me quiero quejar de la gente mala onda. De la gente mala onda. Yo soy una persona de que siempre estoy sonriendo, llegando a todo momento, saludando, mostrando buena cara, diciendo hola, ¿qué tal? Buen día. Claro. Y extendiendo la mano. Pero esa gente que está enojada y te muestra esa cara de poto, para no decir se hueleó. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Qué le pasó? Es que también a la gente le pueden pasar un montón de cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No todo, todo. No, pero entiendo el punto. Pero esa gente que vos ya conocés que es así, ¿viste? Hay gente que ya es así. Por default. Cara de culo por default. Igual, ¿viste que hay gente que su cara de stand-by y es esa, y a veces no están de mal humor? Pero solamente tienen esa cara de stand-by. Igual yo te entiendo. ¿Te pasa a veces de entrar a lugares y decir hola, buen día, y que no contesten? A una bronca. Mucho. O sea, qué odio que me da. Yo soy del interior y me pasa acá en Buenos Aires mucho. Decí buenos días. No te cuesta nada. Una bronca, bronquitis. Hace 2 años que estoy en Buenos Aires y me pasa mucho acá. A veces me pasa. ¿De dónde eras? Soy de Salta. Sí. Estuve en Mendoza, en el interior, y bueno. Y ahora estoy acá, por cuestiones de la vida. ¿No te la querés cortar un poco, con el quilombo que hay en la ciudad? No, Buenos Aires tiene sus cosas lindas, ¿eh? Tiene sus cosas lindas, hay que saber aprovecharla. Buenos Aires es maravillosa. Sí, sí, sí, como sí, toda. Sí, pero bueno, es lo que nos tocó. Pero te puede pasar, bueno, esta, te puede pasar esta. A mí me pasa que si yo entro con una amiga, no sé, y digo buenos días, en un local y no nos contestan, volteo y le digo a ella, buen día, gorda, ¿cómo estás? Claro, la sé notar. Date cuenta que le estoy pidiendo los buenos días. Ricardo, te mandamos el beso más grande. Un abrazo, chicos. Los quiero mucho. Gracias. Besito, mi amor. Te amamos. Genio Ricardo, que se quejaba. Todo quejado. Todo quejado. ¿Querés quejarte? Este es el lugar perfecto. Todos los lunes, más o menos, hasta ahora nos quejamos de cualquier cosa. Ani siempre dice que es que nos gusta incluso escuchar gente que se queja de uno mismo. Es que para mí la queja de uno mismo es bastante sanadora. Uno lo saca para afuera. Y además se da cuenta cuando lo pone en voz alta que, bueno, no me puedo juzgar tan duro. Pero para eso hay que expresarlo. Tremendo. 4775-6688 y 1168611043. Quéjense. A ver, amigos. Chicos, me quiero quejar del médico que llamé el primero de enero para justificar la falta del trabajo. Y el muy desgraciado solo me dio 24 horas. No le costaba nada darme 72. No estoy de acuerdo. Y que llame al cole con el fin de semana y dale. 24 horas. 24 horas le dio. Che, igual es poner en una situación complicada a los médicos. 48 también. Horas, chicos. Sí, pero no podés pedirle. 48. El otro, justo la cena de 72 es un montón, amigo. En la cena del primero estaba con un médico en la mesa y me dice, estamos hablando de los certificados médicos, porque justo le pidieron el primero, puede haber sido este señor. Le pidieron el primero en la cena, dice, no paran de llegarme pedido a gente que quiere tomarse el día de mañana. Dice, yo no doy más. Dice, quedo con una letra, no doy más. Una vez pasé uno, que uno me pidió una semana. Sí. Dice, está en juego mi matrícula. Dice, se me armó un quilombo. ¿Qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Lo llamó el jefe del chabón este que le pidió el coso y le dice, ¿vos lo atendiste el lunes, ponele? Le tuvo que blanquear que no. Dice, el lunes este flaco estuvo preso. ¡No! Entonces es muy peligroso para los médicos. ¡No! ¡Terrible! Pedir, no. Este es un caso extremo, digo, pero es muy... Es muy peligroso. Peligroso, no, porque chico, pueden perder su matrícula. Se están jugando su laburo. Claro, estuvo sopre el otro y pedía... Estuvo pidiendo... ¿Qué querés que te diga? Está Walter y no es nuestro operador. Hola, Walito. Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, acá andamos, laburando un poquito. Me alegra. Sos Udify. Exactamente. Muy bien, ¿cómo está la calle? ¿Menos autos, más autos, menos gente pidiendo autos? ¿Qué onda? Hay menos gente pidiendo autos. Hay trabajo igual, obviamente, si tenés paciencia. Pero es un placer trabajar por la ciudad en estas épocas. Ay, sí. Hay lugares para estacionar. Es la mejor. Sí. ¿Y vos? ¿El año pasado también la elaborabas de esto? Sí. Che, ¿y hasta cuándo decís que se estira esta gente que se ha ido? La primera quincena de febrero yo ya creo que se normaliza un poco ya. Ah, bueno, pero nos queda entonces. Sí, olvidate. También arranca las clases re temprano este año, entonces... Claro. Pero es un placer igual, por ejemplo, Córdoba, que siempre se congestiona, libre, te dan ganas de correr desnudo por el medio de la avenida. Ah, hermoso. Bueno, avisá que hora y vamos a ver. No, creo que sea linda la imagen. No avise nada. Bueno, ¿ya te quejaste? No, todavía no. ¿Quéjese? Me quiero quejar de mí. Ay, ¿de qué te quieres quejar, amor? Porque soy muy boludo, ay, no. O buenudo, ponele. Pobrecito. Porque yo trabajo con el auto todo el día y viene un limpiavidrio, limpiarle plata. Viene uno que vende pañuelitos, plata, pum, para colaborar. Viene uno con bolsa de consorcio, pum, plata. Tengo un montón de bolsa de consorcio que ni ya sé qué hacer, un pañuelito para tirar para arriba. Y es como que... Ponete, ya, pero en el no semáforo ponete a vender vos, boludo. Sí. Ya tranquilamente la puedo revender, te claro, digo, pero es como un que... Dentro no del sé, auto. ¿Cómo? Un kiosco dentro del auto. La tengo acá en la guantera, sí, después claro. Ya pongo uno acá arriba del tablero, ya cualquier cosa. Claro, igual en casa ya... Hasta me dan ganas de ya no usar ni papel higiénico, uso esto y ya está. Sí, amigo, hay que usar. No sé si te pasa a vos, porque me imagino entonces, por lo que nos contás, que sos fiel consumidor de limpiavidrio. El otro día, uno me le di plata antes y me limpió el vidrio re mal, como sin ganas. ¡No! Porque para mí todo el mundo le dice que no, entonces el chabón no puede practicar. Claro, no se lo hace raro. Lo hizo, pero yo lo limpio, lo limpio mejor yo. ¿Dónde era? Que... Limpiaron, le digo, ¿viste? Lo limpió todo así rápido, porque justo el semáforo ya claro. Se había puesto en verde. pum, doblo a la derecha, me dio el sol de frente y no se veía una goma. La chica que iba conmigo, una pasajera, yo agarro, pongo limpia parabrisa. Y yo me río, le dije que me lo limpie, no que me lo ensuciara, le digo. Y la chica se rió de mí prácticamente como diciendo, sí, la verdad que sí, no te lo quería decir, pero creo yo siento todo. Que antes los pibes que laburaban y las chicas que laburaban en la calle limpiando los vidrios lo hacían con mucho más cariño y había una técnica. Ahora para mí la técnica... Amigo, mirate dos tutoriales de YouTube. Ay, claro. Dos lucas le di, dos lucas perdí. ¡No, un montón! No, claro. Porque no tenía mucha plata, o sea, el billete chico y ya está. Y, ¡un montón! Un montón. Te mandamos un abrazo, Walter. No sos boludo, sos buen tipo. Sí. Vale, gracias. Le mando un abrazo gigante, Anis. Bueno, nada, espero que salga todo bien lo que está pasando. Gracias, mi amor. Para muchas gracias. No entrar mucho en política, pero bueno. Perfecto. Hoy me hiciste llorar un poco, lo tengo que reconocer. Así que bueno, un abrazo gigante a los dos, lo quiero mucho. Gracias, mi cielo. Te queremos. Un beso inmenso. Todo el mundo lloró y por tu culpa. No me gusta eso. Te contaba por el aire. Dos amigos que tengo. Una amiga y su esposo estaban en el auto a la mañana, me mandan un mensaje, me dicen mandale un beso gigante a Ani. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Yo después puse claro. Y todo estaba en la calle yo. Me dicen que no se podían bajar del auto y que estaban llorando los dos por todo lo que contaste hoy a la mañana en Perros. No lloren. Vayan a buscar el video en Perros de la Calle en el YouTube de Urbana Play o el video en arroba Anaís Castro y un bajo. Ahí lo van a poder ver. Y chusmeenlo con la familia. Sí. ¿Más gente quejándose? A ver. Fer. A ver, hola. Hola. Fer, ¿cómo estás? Todo bien, mi amor. Más o menos, en realidad. Más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fer? Nada, lo que le contaba a la persona que me atendió me... Malena. No me viene, chicos. Pero pará, ¿hiciste algo como para que no te venga o qué? Técnicamente no, y me hice dos test. Y me dio negativo. Ay, bendito. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Hace cuánto que no viene? Me dio negativo, chicos. No me pongan más nerviosa. Okay, no queremos saber entonces cuánto tiempo. Dos semanas. Gorda, sí. Uno de sangre, ahora. Me hice los dos, mamu. ¿Y entonces? Para mí es estrés. Puede ser. El tema es que yo soy muy regular y ya me ha pasado en otras oportunidades por estrés. Oye, ¿estás comiendo bien? Y estoy comiendo lo que puedo cuando puedo. Para mí puede haber un poco de anemia por ahí. O comer bien, dale, que por favor tu bebé tiene que comer bien. No, para. Un amigo. Era bueno. Pero yo ya estoy tranquila con este tema. O sea, claro, amigo, si se hizo el de sangre, ya está. Me dio negativo las dos veces, sí. Ya estoy en paz. De hecho, me lo hice, porque dice que a veces pasa que por ahí la persecuta de estoy embarazada hace que se te retrase más. Claro, entonces, obvio. Por eso me los hice, para que mi mente entienda que no hay alerta. Está todo bien. Que no hay tal alerta. Exactamente. Ay, mi cielo. Qué cagazo ser mujer y de repente... Yo siempre he pensado de chiquita, bueno, es un pensamiento que se me ocurrió cuando yo era pequeña y me vino por primera vez y mi mamá explicó todo el ciclo menstrual de la mujer. Sí. Y yo decía, estamos mal configurado, debería ser al revés. Te embarazaste y te das cuenta porque sangraste. Claro. Y de resto no te ve nada. Debería ser al revés. Tienes razón. Es un buen piso. Debería ser al revés. Sangramos 9 meses. Claro, y que los síntomas te vengan de los que son premenstruales, te vengan cuando estás embarazada. Claro. Me encanta que juguemos a esto. De eso me quiero quejar, que estoy con los síntomas de premenstruales, la puta madre. Y no viene. Ay, no. Tiene 2 semanas furiosa con la vida. ¿Podemos jugar un pro de...? Total. Hagamos lúdico este bloque. Juguemos a ver cuándo le viene. Y llamanos y avisanos, dale. Queremos ver quién ganó. Sí, para mí te todo va a venir. Todo el equipo va a jugar en este momento, anotémoslo. Copa esto. Dale que queremos, y la gente si quiere jugar, 47756688. Para mí te va a venir, hoy es lunes 5 de enero. Sí. Para mí el miércoles. Para mí te va a venir el viernes. No, sí. El miércoles. Para mí el viernes. Yo el miércoles. Yo digo que el viernes. Votemos que hoy. Votemos que voy a donde estoy yendo, voy al baño y me vino. Alguien que vote por hoy. Yo voto para el viernes. ¿Vos cuándo querés que le venga? ¿La semana que viene? Agus dice que la semana que viene. ¡Ay, Agus! 20 de enero acaba de tirar Agus. ¡Ay, tremendo, Agustina! Tremendo. ¿Vos, Joaquín? ¿Vos, Walter? Dice, le va a venir cuando se vea con el chongo. Malena dice que te viene mañana. Vamos, Malena. Vamos. ¿Estás bien, Malena? Bueno, apenas te viene, nos avisas. Les pego un llamadito de perfecto. Una. Perfecto. Pará, ¿y qué decís pero que juguemos? Pero viviremos para que suceda. ¿Qué decís? Obvio. ¿Qué querés que juguemos? Para el que gana, ¿qué se lleva? Pueden ser dos entradas para el cine, dos entradas para algún restaurante. Algo. Dos entradas, no. Dos como almuerzos, cenas. ¿Qué les parece? Muy bien, ahí está. Bueno, llamanos cuando te viene, por favor, ¿eh? Bueno, mándanos un WhatsApp. Cuando me venga, ¿qué me gano? ¿Qué me gano? Ey, la tranquilidad no tener un bebé. Ella ganar algo. Ah, claro. Bueno, la sí, tranquilidad sí. No tener un bebé. Sí. Qué raro los varones dejando ahí, ¿no? Sí. Ah, pero... Sí, ¿qué? Pero... ¿Pero, ¿qué tiene que contestar? No, pero ¿no es lo que más querías? ¿No estar embarazada? Ay, Dios mío. Sí, quiero eso y quiero unas entraditas al cine. Yo te voy a las voy a conseguir, bebé. Y yo te las voy a conseguir. Gracias. Sí, gorda, claro que sí. Un beso. Mi vida. Te queremos. Un beso enorme. Chao, yo también, besito. ¿Quién las entiende? Era lo que buscaba y sí. me criticó. Amigo, está premenstrual durante 2 semanas. Ella puede querer lo que quiera. Helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Claro que sí, amigos. Quédense ahí que en un ratito venimos con más. Y olvídate de todo. Ya venimos. Somos Urbana Play 104.3. Que tengas felices fiestas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Supermayorista Vital. Solo por esta semana vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Disfruta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en todos los juguetes. Y colita de cuadril Swift por kilogramo a 15.899 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 5 de enero o hasta agotar stock. Yo soy ludópata, apuesto que le viene hoy. Ok, te aviso. Anotados. Olvídate de todo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Llegaron las empanadas y canastitas de Margarita. Están en Humboldt al 2000. Esto es esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ya mismo llamando al 5263-0600 o también en su Instagram margarita.arg. Y acuérdate que Margarita, ¿qué tiene? Una H. En el medio. Margarita, claro que sí. Es espectacular. Tengo unas canastitas divinas y vayan de nuestra parte que los amamos. Espectacular. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Depeche Mode. Esto es Enjoy the Silence. Crashing into my little world, painful to me. Chica que llamó recién premenstrual le va a venir dentro de 8 meses. Está re embarazada. No, no, no, no le digan eso. No, porque perdemos claro. todo en el vivo que sigo, ¿no? Nos jodamos con eso. Claro, perdemos todo. ¿Qué, no, ¿vos no, alguna no, vez no. tuviste así alguna situación de. Sí, claro, de alerta, alarma? Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Yo una vez tuve que bajarme en una farmacia a comprar algo en Teca. Me tuve que bajar a comprar un... test. Un test. Claro, uno de estos. Sí, ¿no? Sí, yo me he hecho examen. La chica pobre me miraba con una cara. Tipo... Este para vos no es, si yo te conozco. Sí. Yo digo que le viene el jueves, el día de mi cumpleaños, y ella festeja que le vino, y yo festejo mi cumpleaños. Ay, los amo. Los amo que quieren ser parte de todo como nosotros. Está bueno que, está bueno que empecemos a jugar con algo de un quilombo un oyente. Ay, me gusta. ¿Cuándo se resuelve? ¿Cuándo se resuelve? Y es como, claro. es como una especie de... Sí, de involucramiento. Es muy lúdico, pero no nadie gana nada. Nada, solamente nos divertimos un ratito. Gana el que sí, pero retraso se ha tenido, amigo, claro. Es que la mujer, o sea, el cuerpo de la mujer es muy complejo. Ya puede pasar cualquier cosa y... Claro, y además yo dejé de tomar pastillas anticonceptivas hace unos 9 años más o menos. Oh. 9 años, amigo. Y... ¿De cuando te viniste? Claro, de hecho, sí, el primer año que estaba acá dejé de tomar pastillas y ahí me descontrolé un montón y desde ese momento soy como medio irregular, entonces estoy medianamente tranquila porque además soy consciente de lo que hago. Oh. Igual usted está casada. Estoy casada, chicos. No, si pasa, sí, aguanta. Claro, yo soy casada. Sí, chicos, yo también estaba premenstrual y mi premenstrual tiene 10 años ya. Con 5 análisis negativos. ¡Ay, bendito! ¿Y qué entonces se enteró al sexto mes? No. ¿Cómo se va a entrar al sexto mes? Terror, ¿eh? Eso sí me da terror. Quédate en un programón, amigos. En Coma Angel no sabía que estaba embarazada. Eso, amigo, me acabas de sacar la palabra de la boca. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir eso mismo, porque hay gente que incluso menstrua. Me está jodiendo. Hay gente que incluso menstrua y está embarazada. No. Es la trampa del destino. Me acabo de poner que pálido y no soy mujer y no estoy... Pero no tiene embarazo críptico. Me está jodiendo. Sí. ¿Qué lo parió? Dios santo. 9:00 a.m, 44 minutos, quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate del Bebé. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. La batería es William. Mi batería es William. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.

chicos. Felicidades ahí para ambos. Che, me quiero olvidar que este finde estuvo complicadísimo con Ubify. Nada de laburo. La facturación fue totalmente nefasta. Así que esta semana la gente se ponga las pilas y empieza a tomarse un par de autos, porque si no, nos vamos a fundir, ¿eh? Abrazo. Ay, no, chicos. Siempre acá cuando nos vamos a la radio pedimos 5 o 6, así que nosotros acá cooperamos. Nosotros colaboramos. Colaboramos con la situación. Ay, chicos. Me metiste para Palermo, amigo. Día, tengo ganas. El otro día nos esperó un oyente, no me acuerdo el nombre ahora. Vos también me dijo que se había sacado una foto con vos. Luis, un divino, labura en Udify. ¡Ay, le mandamos un beso! Y se vino a sacar fotos con nosotros, el último programa del año. Lo creemos. Sí. Le mandamos un beso. ¡Ah, sí, claro! ¡Claro! Es inmenso. Muchas gracias a todos por pegarse una vuelta por la radio. Nos bancamos. 1168611043, 9 de la noche, 51 minutos. Yo no sabía esto. Estamos arrancando un nuevo año. Cosas que cumplen 10 años en 2026. Ay, esto es espectacular. Te tiro el primero. Sí. TikTok está cumpliendo este año 10 años, no lo puedo creer. Yo tampoco, pero ¿sabes qué es peor? ¿Qué? Yo sé que me estoy saliendo de la lista y ya voy a volver a esta. Porque así como TikTok está cumpliendo 10, Facebook este año está cumpliendo 20. ¡No! Sí. Y hablando de Facebook y toda la familia Meta, las stories de Instagram, 10 años también está cumpliendo. Claro, exactamente. No, Dios mío. ¡Oh! Stranger Things está cumpliendo 10 años ahora. 10 años. Qué guacho que el otro día, el 31, en el medio de la fiesta te lanzaron los capítulos para que la gente estaban todos viendo el celular en el medio de la fiesta. Pues también está bueno. Claro. ¿Qué otra cosa está cumpliendo 10 años en 2026? Me gusta el challenge de girar la botellita que tiene un poquito de agua, ¿saben? Al tirarla para arriba. Claro, la tiras para arriba y cae, tiene que caer de pie. 10 años. Ese, Walter. A ver, hace uno. ¿Querés hacer Annie en vivo? A ver si la embocá. Si la embocá, este es tu fin de amiga. ¿Tiene un poquito de agua? Sí. A ver. A ver si le sale en vivo. Contenido audiovisual, amigos. En vivo. En vivo. A ver, sí, está tirando la botellita. ¡Casi! ¡Casi! Muy bien. Tira otra. Hace tres. No muy radial, pero... ¡Uy, ¡oh, casi! Segundo. Pensá que Maduro, ¿eh? No. Pensá que Maduro... No, la garra se la tira por la cabeza. ¡Hijo de puta! A ver, lo hago yo. Tiro uno para arriba. A ver. Es difícil, ¿eh? Re difícil. No sé si tiene mucha agua nuestra botella. No, a mí ya me da bronca. Tengo una gana de... Te van a irme, a ver. Odiado. No, chicos, no... Taquetito. Ay, 10 años este huevo de mierda. La bronca. Odio perder. Por eso yo no juego a ningún juego de mesa. Ay, chicos, ¿se acuerdan del Mannequin Challenge? Que todo el mundo se quedaba así detenido. Y la gente te grababa y venía, tipo, uno venía con el celular grabándote y vos estabas quieto, claro, y te pasaba por el costado. 10 años atrás. No. 10 años atrás de cuando anunciaron mal el ganador del Oscar. Espectacular. Era La La Land versus, no me acuerdo la otra película. Moonlight. Claro. Mirá, tremendo. Che, 10 años. Del spinner, ¿te acordás el cosito como el del girador? El que giraba, que hacías ti con el dedo. Sí. Tremendo. Bueno, amiguitos, nos empezamos a ir. Si quieren tirar alguno, tírenlo, ¿eh? Claro, cosas que cumplen años. Sí, cosas. Tralalero, tralala. No, ese tiene menos. Sí. ¿Qué es, Luis? Yo este año estoy cumpliendo 56 años. Todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de cosas que cumplían 10 años. Ay, bendito. Pero hay que buscar la de los 20 porque es tremendo. Creo que es Hannah Montana también. Sí, el otro día. Hannah Montana, 20 años este año. El otro día, tremendo. Un periodista de un medio le pregunta a Miley Cyrus: che, ¿qué onda? ¿Vas a hacer algo por los 20 años? Y Miley le dice: mirá mi flequillo, papi. ¡Ay, así que parece que se viene algo de Miley con Hannah Montana. Así la conocimos todos. Smiler desde siempre. Muy bien. Sí, claro. 1168611043. ¿Qué otras cosas te cumpliendo, dice? Bueno, mañana se la seguimos contando. Mañana contamos la de los 20. Mañana busco la lista y la contamos. Amigos. Ay, qué día intenso. Está Malena Noel en la producción de este programa, junto a Joaquín Villanustre. También está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Los queremos a todos, equipo completo, para arrancar el año. Es espectacular. Gracias, compañeros queridos. Ay, quiero hacer una cosa que me pone contenta. Es que estamos recibiendo una nueva compañera en el control de televisión. ¿En serio? Está haciéndole la suplencia a nuestra querida Flor Cambre y es mi amiga personal, Marina Rossitti. ¿En serio? Sí, claro. Y Marina, me conoce desde el año 2015, fue mi productora durante muchos años en Warner Media. Con Marina hacíamos en conjunto la transmisión de los Oscars, los Grammys, de los Billboard, de los Hit Latin Music Awards. Es la persona que me acompañó en mi primera alfombra roja en la vida. Así que hoy esté acá con nosotros, para mí es cuando Diosito te muestra las señales bonitas de la vida, de que la gente buena se cruza con gente buena. Muy bien. Así que bienvenida durante esta semana. Bienvenida, Marina. Control Central estuvo el Tanito. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la iluminación estuvo Facu Tula, como siempre nuestro dire. Garba Garbarino, garantía de confianza. Claro, sí. En el Graf estuvo Javi Cernadas. Y en la robótica, Matías Proc, que nos hemos encontrado muchas veces con Javi, con Mati y con Garba en el control de Gran Hermano. ¿Viste que nos encontramos todos con todos? Febrero por Telefe. Hermoso, amigos. Nos vemos. Si quieren, pongan ahora que estoy ahí en Pasapalabra. Ah, muy bien. Tu mejor amiga de la noche está en Pasapalabra y también en Olvídate de Todo y se llama Diego Posch. Tu mejor amiga de la noche, la única, la irrepetible, la inigualable, Anaís Castro. Te quiero, hasta mañana. Hola, soy Santi de Rosario. Bueno, sí. Un abrazo gigante. Gracias por la compañía, son unos genios. Gracias, amigo. Eso, mi amor. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Snowman, I was told that there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. While I look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same. Just to stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love. Let's watch the flowers grow. There is no reason to feel bad, but there are many seasons to feel bad. Sad, mad, it's just a bunch of feelings that we have to hold, but I am here to help you with the load. Wow, look at you now, flowers in the window, it's such a lovely day, and I'm glad. So far away from there, and there is time, time, time to plant new seeds and watch them grow. So there'll be flowers in the window when we go out. Look at us now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same, 'cause you stand up out in the crowd, you are one. Escuchando Urbana Play Music. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. On. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my